El Complejo Langa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Langa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Holanda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Bienvenidos al tercer especial de Juegos de Nuestra Vida, os habla Víctor, y hoy nos sumergiremos una vez más en el recuerdo y la nostalgia para hablaros de algunos de los juegos que más nos han marcado en nuestra vida como jugadores. Además, contaremos con la participación especial de algunas personas destacadas en el Complejo Holanda y, por supuesto, daremos un repaso a los juegos expuestos por vosotros. Pero antes de empezar a recordar, muy buenas noches, señor Óscar. Bueno, buenas noches o buenas tardes, porque a mí aún casi me da el sol en la cara. Bueno, algunos de mis compañeros han decidido traer hoy algún juego más... menos de masas, menos conocidos. Yo he optado por un juego que conoce todo el mundo, por GTA Vice City. ¿Por qué? Porque me gusta, pero también porque ya tenía el trabajo hecho desde hace meses. A mi derecha, señor Jorge. Muy buenas noches a todos. Hoy voy a hablaros de un simulador que me ha gustado muchísimo y que es uno de los juegos de mi vida. Presidiendo la mesa, señor David. Buenas, hoy voy a hablar... de un juego exclusivo de PC que seguramente muchos peceros ni siquiera conocen, lo cual demuestra que yo soy más pecero que vosotros. Pero bueno. Chaqueta fuera. No, chaqueta nada, tío. En sonido, señor Zoe. Muy buenas noches, yo esta noche traeré Burnout 3 Takedown. Y además contamos con un invitado especial, señor Super Deimos, muy buenas noches. Hola niños, ¿qué tal? Vengo aquí a molestar otra vez más. Y como nos hemos quedado sin música, ya lo digo ahora... Ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Holanda especial Juegos de Nuestra Vida, parte 3. En el Complejo Holanda tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 7000 extensión 2231 o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Holanda te trae el retroanálisis. hoy no hay noticias. Hoy es un día muy señalado. Es un día en el que vamos a hablar únicamente de juegos memorables, de nostalgia. Pero antes de empezar, no sé si recordáis que la semana pasada un oyente nos enviaba un email denunciando una situación en Steam, una situación en la que él había comprado el Super Street Fighter 4 Arcade Edition junto a tres amigos y le había costado más dinero de que después costaba el juego, ¿no? Porque hicieron una rebaja de por medio. Pues bien, nos ha enviado otro email, en primer lugar agradeciéndonos que habláramos del tema que expuso, y nos ha comentado que ha hablado con el departamento de Steam de atención al cliente y le han dado la opción, que por cierto ha adoptado la opción, de que le devolvieran el dinero en dinero Steam y que pudiera comprar otra vez el juego al precio que está ahora, es decir, más barato. Entonces, digamos que se ha ahorrado unos euros, se lo han quitado a todos sus amigos, lo ha vuelto a comprar en cuatro también y le ha salido más barato y le ha sobrado pasta. ¿Qué os parece? Me parece que, perdón, David, que en este caso la gente de Steam pues ha tenido a bien hacerle el favor al usuario. O sea, que Steam está ahí escuchando a sus usuarios. Si te quejas. Yo creo que era lo que tenían que hacer ya de primera mano, sin que incluso la gente tuviese que protestar, porque deben controlar ellos qué ofertas se hacen y en qué tiempo se hacen. Que está bien, oye, pero tienen que controlar mucho más eso, ojito. Hombre, yo creo que se hicieron exactamente lo que tenían que hacer. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si fuera Sony? ¿Te joderías? O si fuera EA. O si fuera EA. O si, si fuera Activision, ya te robaban, macho. Te robaban directamente. Te borraban el juego y te baneaban la cuenta. Bueno, vamos a terminar ya simplemente agradeciendo a Skynet, que es el autor de este email, que nos haya respondido una vez más y nos haya actualizado, ¿no?, esta noticia. Y bueno, ya sabéis que siempre que tengáis algún tipo de inquietud o algo así, nos lo podéis enviar a complejoanda@cuacfm.org y trataremos de hacer caso a lo que nos mandéis, ¿no?, si son cosas así tan señaladas. Y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a lo que esperabais. Especial Juegos de Nuestra Vida. What is the rock and roll lifestyle? A leather jacket? Long hair? Waking up with mystery bruises and a nasty itch? Of course. But it's more than that. It's laughing at the establishment, even if you don't know what the establishment is. And that's what Laszlo is all about. I'm 100% rebel. Seguís en Quack FM, esto no es B-Rock, pero Oscar nos va a hablar de un juego singular. Sí, singular, singularísimo, y para mí uno de los juegos de mi vida. Bueno, yo compré PlayStation 2 expresamente por tres juegos y uno de ellos era Vice City. Curiosamente, estos tres juegos son los únicos que he tenido edición Platinum, edición bastarda, y con Vice City es el único que aún no me he redimido y aún sigue en esa edición sin tener otra en casa. Pero en fin, vamos allá. Lo primero, decir que Vice City era GTA 3, pero aumentado en todos sus aspectos, más largo, más grande y sobre todo Tommy Vercetti. Tommy Vercetti es uno de los personajes más carismáticos. Que corrección, por favor, Vercetti. Tommy Vercetti. Bueno, aquí en España es Vercetti. Es el personaje más fucker de la historia de los videojuegos. Quizá su ambientación ochentera es una de las cosas que me ganó en su tiempo. A mí me encanta esta década. Y quizá por esto, por esta ambientación, me haya tocado la fibra excesivamente. ¿A vosotros os gusta especialmente este GTA por esta época en cuestión o a ver qué? A mí GTA Vice City me parece el mejor juego de la historia de Rockstar, por lo bien ambientado que está y porque es en los 80 y es la hostia. Bueno, a mí también me gustó por eso, pero a mí, como casi todos los GTA, al final me aburro soberanamente. Sí, que está muy bien, la ambientación es muy chula, pero me acaba aburriendo soberanamente. En el caso de GTA Vice City, hay multitud de detalles. Yo me quedo, por ejemplo, un detalle que demuestra lo que es la ambientación de los 80, que es el hecho de cuando tú conseguías, lo que eran las persecuciones policiales, llegabas a las 6 estrellas, aparecía misteriosamente un coche similar a un Corvette, pilotado por un tío rubio con un compañero negro al lado. O sea, parecía aquello Miami Vice. Hay que decir que para mí uno de los mayores placeres del juego era conducir en un descapotable por las calles en plan paseo, escuchando Flash FM o B-Rock. Uno de los placeres, sin duda, del juego. Y es que la banda sonora de este juego es apoteósica, macho. Es que hay música de todos los estilos. Exactamente. Y puedes disfrutar con... Es que puedes escuchar la radio durante horas que te lo pasas genial. Creo que es la banda sonora no original más grandiosa que existe en los videojuegos. Además, repartida en varias emisoras, que había muchísimos temas. Y yo hoy, para hoy, solo me he descargado B-Rock, que es de las que más escuchaba en el juego. Porque banda sonora no original, claro que es original. Me refiero no original hecha, original, o sea, ¿y qué? Hecha para exclusiva para este juego. Exclusiva para una este banda juego. Sonora del juego. Pero no, bueno, es original del, sí, videojuego. Pero me refiero que el cambio radical respecto al GTA 3 fue brutal, porque sí, utilizaba sí. canciones de, no sé, de grupillos que no conocían ni su puñetera madre, y de repente con Vice City, aparte que el juego es bueno de cojones, tienes buena música, que la mezcla era bestial, joder. A mí lo que me gustaba de este juego era ir por la carretera a toda hostia, intentar esquivar todos los coches posibles y no parar. Intentar darme la vuelta a la ciudad sin parar en un momento. Tú lo que quieres es era hostia, un eso. Burnout, no. Una cosa parecida. No. Era imposible, no fastidiarse. Si te podías llevar a los cubanos y los haitanos por delante, que no, cojones. Joder. ¿Y entonces el coche qué? ¿Otra vez al taller? No, tío, al taller. Por atropellar a uno no te pasaba nada. Bueno, los coches en Vice City eran bastante defectuosos en ese sentido, sí. Iba a comentar un detalle con respecto a la banda sonora. Creo, no estoy totalmente seguro, en San Andreas seguro, pero creo que también Vice City, la versión de Xbox, tú, aparte de todas las emisoras, sí. Tenías la posibilidad de meterle MP3. Exactamente, sí. De meterle la propia música que tenías en el disco duro de también Xbox. También se podía en la Xbox, me acuerdo yo, se podía, que lo hice de hecho. De todos modos, a mí lo que me gusta mucho es que los momentos esos de radio es que se intercalan con, a lo mejor con cuñas o con locutores que hacen un comentario tal ingenioso que está muy muy bien, y es que da una ambientación al juego, porque el juego es más o menos de, bueno, más bien de coña, ¿no? Que, sí. Tal. Entonces le da una ambientación al juego que suple esa, digamos, caricaturización de todo el mundo y todo eso. Menos cuando sonaba la canción de la lenteja, que entonces también sí. La música sonaba a coña. La canción de la lenteja, qué grande. Bueno, mi primer contacto con Vice City fue un poco una sensación de que me sentía abrumado. Como sabéis, en todo GTA tienes una ciudad enorme y al principio la tienes bloqueada en su mayoría, pero aún así la sensación de tantas cosas por hacer en Vice City era brutal. En las misiones principales, nosotros empezábamos como chico de los recados y acabábamos como el mafioso de caché. Acabábamos dominando la ciudad, todo Vice City nos pertenecía. Para llegar a esto, pues había una especie de empresas que íbamos comprando para que nos generaban dinero día a día, que como eran una imprenta, un concesionario de coches de lujo o el mítico Pub Malibu, donde toda la jet set de Vice City se reunía. Que yo ahí, cuando llegabas a ser el amo de la ciudad con Vercetti, iba por la calle y a lo mejor un tío, ¿sabes?, me tropezaba con él o me empujaba y me metía de hostias, tío, roleándome el personaje. En plan, ¿qué coño? Y tal, y sacaba la pistola y lo apuntaba. Por cierto, cuando ibas ascendiendo de escalafones sociales en Vice City, cambiabas la camisa hawaiana por el traje de pinzas blanco con la camisita azul, qué genial. Pero te he preguntado, Oscar. ¿Tú tienes alguna anécdota especial con este juego que quieras comentar? ¿Alguna anécdota que joder, que hayas jugado a Vice City, no sé, algo que te haya flipado? ¿O algún momento que, me refiero, compaginándolo con tu vida y todo esto, algo que te haya llamado la atención de este juego? Hombre, es más o menos lo que comentaba antes. Me encantaba pasear por Vice City sin ningún tipo de objetivo, simplemente pasear. Y cumpliendo las normas de tráfico. Sí, cumpliendo las normas de tráfico. De hecho, ahí echaba de menos las marchas en el coche. Un detalle, si os acordáis, no sé si os acordaréis, cuando en el anterior especial de juegos de nuestra vida, yo hablé del Splinter Cell, yo comenté que yo estuve unos años alejado del mundo de los videojuegos y que por motivos personales decidí volver a reengancharme y me compré una PlayStation 2. Aquella PlayStation 2 me venía con tres juegos. Dos juegos que no voy a mencionar porque eran mierdosos totalmente. Y Vice City. Y Vice City, digamos que me gustó lo suficiente como para seguir y después encontrarme Splinter Cell y ya reengancharme definitivamente. O sea, que podría decirse que en parte tiene culpa de que tú siguieras en el mundo de los videojuegos, ¿no? Pues que Vice City es muy grande. Y este juego enganchó a muchísima gente. Sí, porque bueno, antes de seguir con eso, quería comentar que la posesión más preciada en Vice City para Tommy Vercetti era su mansión. Y su mansión está fuertemente inspirada. ¿Qué cojones? Era la misma mansión que la de Tony Montana en la película pero Scarface. Ni siquiera era suya, se la quita a alguien. Bueno, pero sí, al final es suya. Ya. Cuando ya tiene todo Vice City, al final la mansión también. De hecho, bueno, se puede hablar de spoilers. El combate final tiene lugar en la mansión, ¿no? Sí, sí. Y acaba en el helipuerto del tejado. Al final es un negro. No pues, spoilees demasiado. De todos modos, se ha pasado ya 10 años, ¿no? Sí. Aparte de la mansión, Vice City está inspirado fuertemente por películas como El precio del poder y bueno, películas de mafiosos de, joder, de toda la vida. Inspirado no, es un homenaje micaniesco. Sí. No, pero el abogado homenaje este de Ricitos es igual que el personaje de Sean Penn, exactamente igual. De todos modos, en esa película, perdón, en ese juego, hay muchísimas cosas de muchísimas películas, de guiños a cosas muy concretas de esto, el cine de mafia de los 80 y tal, que es que merece la pena jugar simplemente para encontrarse con ese elenco de... Ray Liotta, mismamente, protagonista de uno de los nuestros, es el que dobla a Tommy Vercetti. Sí. Que lo hace fantásticamente bien. Lo hace fantásticamente bien. De hecho, hay una misión en la que tienes que matar a un pavo con una sierra eléctrica. Eso está sacado también del precio del poder, sí, que es una escena durísima, que empiezan a descuartizar a un tío en un baño. Delante de Tony Montana. Es grandioso ese juego. ¿Antes? Pero claro, para disfrutarlo tienes que saber de cine. En este caso, sí. Antes, superdemos, antes de estar aquí en directo, comentaba que hay determinadas frases en este juego que te llaman la atención. A mí, una que me llamaba la atención mucho era, bueno, frase no, sino coletilla, ¿no? De los jefes medio italianos y italoamericanos de Tommy, de ¡Ey, Tommy! ¡Ey, Tommy! El típico acento italiano, era genial. Y no sé si quieres comentar tú la... Sí, sí, a mí le digo, la frase que más me gusta es la frase de aquel rapero que decía aquello de ¡Ay, Ana Gasta! ¡Enniga! Es un juego estruendo. Mira, justo iba a hablar del tío que nos acaban de poner la foto, el del bar, que era cubano, sí, y que siempre te llegaba Tommy tal, y te metía, o sea, tú ibas al bar pensando que va, te iba a dar un curro así y tal, pero te metía unos follones que te cagas el tío, y que se parece sospechosamente a Dani Trejo. Machete es Dani Trejo. Bueno, a mí más que frase, yo cuando pienso en Vice City hay una imagen que me viene sobre todo a la mente, que es una imagen promocional del juego, que es Tommy Vercetti, una puesta de sol practicando con la katana. Es que me parece brutal esa imagen. Qué buena imagen, sí, sí. También lo comentábamos antes de empezar el programa, este juego también ha dado pie a que la competencia hiciera guiños a este juego en plan de mofarse. Y yo creo que el más recordado es el de Dark River 3, y que había un momento, cerca del puerto, había un personaje que se llamaba, si no mal recuerdo, Tommy Vermicelli, que era un tío que llevaba una camisa hawaiana y llevaba manguitos porque no sabía nadar. Y ahora, con lo de nadar, vamos ahora. Bueno, uno de los grandes alicientes de Vice City, como en todo GTA, es montarla por la ciudad. Pero cuando la montas, en este juego había que tener presente dos cosas muy importantes. Primero, la policía. La más cojonera y tocapelotas de toda la saga. Porque era demencial el nivel de pesadismo que tenían estos. A partir de 4 estrellas, era horrible. Pero es que ya con 2 estrellas, ya muchas veces, bueno, era imposible, estos cabrones. Es que, tío, te perseguían hasta el suicidio. Es que era cojonante, sí. Y otro elemento importante con el que había que tener cuidado era el agua. El agua en este juego era venenosa. Tú caías al agua y ya morías directamente. Uno de los grandes factores por tener que reiniciar otra vez las misiones fue este tema, caer al agua. Hombre, Jorge, realmente la policía lo que hacía era chocar contigo, no te perseguía. Sí, bueno, pero es que hasta un nivel desesperante. Sí, sí, es verdad. En ningún otro GTA nos perseguían hasta este nivel. Hombre, yo creo que sí. Tenías ya varias estrellas. Pero es que en Vice City eran muy pesados. Es que para mí son los... Joder, macho. Pero es que en el 4 también, macho. Pues ni punto de comparación. Para mí, ni punto de comparación. Yo me acuerdo de hileras de coches chocando. Todos hacia ti. Todos. Sí, sí, y chocando, sí, entre ellos, que les da igual. Pero es que, de hecho, te metías en un taller y los cabrones no se quedaban fuera. Se metían dentro contigo. Pero es que si se metían 6 coches no pasaba nada. Ellos seguían turrando hacia dentro del taller. ¿Sabes lo que más me gusta de este juego, Oscar? Dime. El asunto de ir consiguiendo negocios, pequeños negocios que convertías en lo más grande. ¿Y sabes cuál es mi misión favorita? O sea, mi serie de misiones favorita. ¿Cuál? La de robar coches, tío. Hombre. Es que es buenísima esa serie. Hombre, está bien. A mí, por ejemplo, la misión que más me gusta es una de las más chorras que existe, que era cuando teníamos que manejar el avión de radio control, el Barón Rojo. Buah, yo lo odiaba, tío. Pues a mí me encantaban esas misiones. De hecho, había una que con... No sé si era con este avioncico, con un helicóptero, también control remoto, teníamos que lanzar unas bombas a unas Buah, lanchas sí, de unos te mafiosos. Me acuerdo esa misión, tío. Buah, pues a mí me encantaba. Por Dios, qué coñazo. Pues a mí me molaba mucho la de Taxis Kaufman, que para mí es la mejor secundaria. Sobre todo porque luego consigues el taxi de la muerte, que es pintado de cebra y es más resistente que el resto. Y luego la de los helados, que llevas un camión de helados y repartías droga. Que era la hostia. Ponías la música de los helados y se te acercaban todos los yonkis. A mí las que nunca he conseguido hacer, por no me gustaba, eran las de los bomberos y... Las ambulancias y las ambulancias. Un poco coñazo además pues esas. La de policía te daban el helicóptero Apache, si las conseguías pero todas. Bueno, una vez te acabas el juego ponías los trucos y ya tenías... No, te metías en el tema la base militar y lo robabas. No, es que te lo desbloqueaban también. Allí. De hecho, hay un truco, bueno, es un truco... Cuando tenías toda la ciudad bloqueada y no podías ir a la base militar, tú te subías a un puente y esperabas que pasara un barco por debajo, un velero. Te tirabas y ahí ibas. Hostia, no sabía eso, ¿eh? Pues sí. Bueno, a nivel argumental, hay que decir la verdad, Vice City no tiene un argumento muy denso. ¿Qué es lo que hace genial en este aspecto al juego? Pues tanto su guión como sus hilarantes diálogos. En este aspecto, Rockstar siempre da en el clavo. Con los guiones y con los personajes, Rockstar tiene una varita mágica porque es lo que digo, siempre da en el clavo. Yo ahora mismo no es que recuerde especialmente una frase así demasiado, ningún aspecto en concreto, pero todo el guión del juego es absolutamente magistral. Cuando le vas al juez, al principio del juego, tienes que extorsionar a un juez en una misión que se llama extorsión. Y le dices, le rompes el coche, lo destrozas y le dices, Tommy Vercetti, remember the name. Es la hostia. Por cierto, este lenguaje descarado, por así decirlo, incluso excesivo en ocasiones, junto con otras polémicas que tuvo, como el tema de la prostitución, pegarle a las ancianas en la calle y todo esto, pues ya sabéis que cada GTA tiene su polémica antes de salir, ¿no? Bueno, pues en este caso, la comunidad de haitianos se sintió despreciada por cómo la colocaban en la historia. A ver, cuando tú recreas una ciudad, la recreas con sus zonas bajas y sus miserias. Y este gueto de haitianos se sintió defraudado con ellos porque realmente consiguieron clavar su realidad diaria. Supongo que será por esto, porque yo no entiendo. Joder, Oscar. A ver, era una la comunidad de haitianos de Miami pero, que pero se los sintió... años 80 en su día. Bueno, no, claro. Tampoco se sabe cómo claro, están a día de hoy. Pero es que este colectivo protestó cuando salió el juego. Eso a Rockstar le da más ventaja. Sí, no, claro. Nada, voy a hacer una autofe de ratas. La frase que yo dije antes, me acabo de dar cuenta, no es de Vice City, es de San Andreas. Es que a veces nos confunden. Ah, vale. En cualquier caso, Oscar, quería comentarte una cosa sobre este juego. Y es el tema del diseño de los vehículos. A mí, mira, había Infernus. Había modelos que me encantaban. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el Testarossa? El Ferrari Testarossa. ¿Qué era Ferrari Testarossa? ¿Qué nombre tenía? Joder, pues ahora me pillas. No sé, pero había uno en el concesionario. Cuando lo pillabas y desbloqueabas un par de movidas, que era un... Va, es que era como un Porsche. El Porsche este que es más pequeño, es mítico, sí, de los 80 sí, y tal. Sí. Pues lo tenían allí y era rapidísimo ese coche. Era la hostia. Es que yo del nombre solo me acuerdo del Infernus, de la Sánchez, que era la motocicleta de Cross, Sánchez, tío, es verdad. De la MGC 600, que era mi vehículo favorito, sin duda, la moto... Ah, ya sé cómo es... no era el Cheetah. El Cheetah, sí, puede ser. Sí, y puede de ser los coches me acuerdo siempre del Infernus, que era el Lamborghini. Buah. Pues si competías en las carreras ilegales y conseguías robar un coche de esas carreras, eran más rápidos esos coches. Cierto, lo reparabas el siempre. El más rápido, creo yo, era el coche de la NASCAR. Sí, que te lo dan si desbloqueas todo el tema de las carreras. Efectivamente, era el coche más rápido de juego. Pero había otros vehículos, lanchas, barcos, en fin, las avionetas. Bueno, a nivel técnico, tengo que decir que GTA Vice City a nivel global era muy bueno, era muy vistoso. Sí, pero si nos ponemos a mirar detallitos, tenía problemas como el brutal popping, tenía texturas que parpadeaban y tenía bastantes. Y después había una cosa de la IA y de los NPCs que me hacía mucha gracia, que eran los peatones que se tiraban a los coches. Tú cuando ibas cerca a atropellar a una persona, la persona no se tiraba al lado opuesto, se tiraba justo delante del coche. Y, ¿qué haces, cabrón? ¡Que me lo vas a joder! Tú intentando esquivar a los peatones y ellos nada, ellos con el chip suicida a tirarse delante de ti. Y otra cosa que tiene el juego visualmente es el suavizado asqueroso de Rockstar, que yo creo que empezó con este juego, y lo podías quitar si querías. Yo jugaba sin él porque me mareaba ese suavizado de texturas. Era asqueroso. Hombre, yo lo que jugué en PC no... Es que en PC no lo ves. Es en PlayStation 2. Yo en PlayStation 2 salía un suavizado de mierda que podías ir a opciones y quitarlo. Ah, pues yo nunca... Porque a mí me mareaba la hostia. Yo del juego, gráficamente, lo que más puedo decir es... he sacado una frase que he leído por ahí y es la de... Eres más inútil que un semáforo en un GTA. Y yo me quedo con eso. Esa es la frase para un GTA. Es verdad. Pero a ver, Rockstar nunca ha hecho referentes. Rockstar hace un envoltorio notable, un envoltorio bueno, y después lo exquisito está en el interior, no cabe duda. Bueno, para finalizar, bueno, antes de finalizar, quería comentar lo del sonido otra vez. La banda sonora brutalísima, el doblaje muy bueno, sobre todo el de Tommy Vercetti. Y también un detalle que me gustó mucho en su momento, después ya esto se hizo más normal, que era el tema de los diálogos de los NPCs. Según la zona que estuvieras, en la zona de los cubanos, en la zona de los haitianos, cada zona tenía su jerga. Y tú escuchabas a los que caminaban por ahí, pues, en esa jerga. Y le daba un plus a la hora de un plus importante a la hora de ambientar lo que estás viendo en la pantalla. Ese aspecto también genial. Bueno, para finalizar, decir que Vice City es un juego grande, muy grande, y que es una de las mejores y mayores experiencias que he tenido yo en el mundo de los videojuegos. Y ya está. Fin. Pues sí, un gran juego Vice City. Pues con este gran juego y esta gran música nos despedimos de momento de Vice City y nos vamos con el foro porque han estado comentando el señor Zoe. Pues sí, tenemos un par de comentarios. Hoy, como no tenemos mucho tiempo, vamos a hacer pocos comentarios del foro. Denis Azul dice: Valve con Steam es más justo que nadie por su buen trato con los usuarios. Un ejemplo que nadie se atreve a seguir. Un día de estos Valve dominará el mundo. Sobre el Vice City solo diré una cosa: cómetela las lentejas, o las tomas o las dejas. Vidinu dice: bueno, aquí otro gallego que se registra para escucharos por primera vez en directo después de escucharos desde hace ya un tiempo mediante podcast. Bienvenido. Hola. Mime, como último comentario, dice: al chico que Steam le han devuelto dinero, si hubiera sido con Sony, este le daría un mes de plus y da gracias. seguramente. Bueno, pues vamos a ir, si te parece bien, Zoe, con más juegos. Me parece perfecto. Bueno, y nos vamos con otro juego, pero que no se diga que en el complejo anda no somos educados. Así que vamos a darle a nuestro invitado la posibilidad de expresarse. A ver, Super Daimon. Para eso he venido. Cuéntanos. Además, me da pie perfectamente lo de Vice City, porque Vice City, digamos, fue uno de los juegos que me reenganchó. Ahora voy a hablar del juego, quizás del último que jugué antes de estar en una época de varios años sin apenas jugar a videojuegos, ¿no? Entonces yo os voy a hacer una pregunta. Si digo un nombre, ¿a qué os suena? Jordan Mesner. Mesner. Ah, el príncipe de Persia. Exactamente, el padre de la rotoscopia y el padre del príncipe de Persia. Pero mucha gente no recuerda que tuvo una compañía que se llamaba, si no me recuerdo, Smoking Car Productions, que desarrolló un videojuego para una empresa también desaparecida que se llamaba, creo que, Brandenburg, que se llamaba The Last Express. Una aventura gráfica. Efectivamente, sí. De 1997, en PC, exclusiva PC. ¿Qué decir de este juego? Este juego te ambientaba entre el día 24 de junio y 27 de junio de 1914, justo al borde de empezar la Primera Guerra Mundial, y entonces se desarrollaba una aventura en lo que es el Orient Express, el famoso tren que unía París con Estambul. Entonces tú encarnabas a un personaje que se llamaba Robert Kath, que era un médico norteamericano que estaba buscado por, o supuestamente buscado por la policía francesa, por un incidente en Irlanda con varios muertos. Y en ese tren se tenía que reencontrar con una persona que se llamaba Tyler Whitney, al cual encuentra muerto. Entonces la misión de Robert Kath era descubrir quién mató a Tyler Whitney y por qué. El por qué ya desde el primer momento se decía, que había un objeto que tenía en posesión Tyler Whitney, que tenía que vendérselo a un comerciante de armas alemán para conseguir unas armas que a su vez iría para un grupo de serbios ya preparándose para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entonces esa era la misión que tenía Robert Kath y se desarrollaba durante 3 días. Yo había visto este juego en revistas y demás, nunca lo llegué a jugar, y había visto este juego en revistas y todo eso, y la verdad es que de aspecto, con toda la gráfica, era acojonante, porque digamos que las escenas, los... Es que era como era una realmente película de animación. Lo especial de las Express era que estaba hecha precisamente con rotoscopia. Entonces lo que hacían era grabar imágenes de actores reales y después, digamos, un efecto, podemos decirlo, que dibujaban por encima, calcando y coloreando. Entonces sí, da ese efecto tan bonito que queda. Sí, que aún hoy queda muy bien. Se utilizaba en pelis de Disney, las antiguas, la de Blancanieves y tal, cuando bailaban, calcaban fotogramas del actor y luego los pintaban. Pero lleva un trabajo eso tremendo, ¿eh? Pues sí. Es que es un juego muy trabajado. No sí. sé si sea por casualidad que eso, que tanto después de este juego, tanto Smoking Cat Productos como Bronte Moon se fueran a pique, precisamente. ¿Y tienes alguna anécdota especial con este juego? ¿Algo que te gustaría recordar? Tanto como anécdota no, pero ya te digo, es el juego que yo más jugué en una época en que prácticamente abandoné el mundo de los videojuegos. Y es por eso, porque este juego a mí me gustaba muchísimo, me lo acababa una y otra vez. Casi llegué a recordarlo de memoria. Ahora ya hace muchos años y no... Ya. Y casi no me acuerdo, pero ya te digo, pude jugármelo a lo mejor 5 o 6 veces si quieras. Tengo una curiosidad, Super Deimos. Tú siempre has tenido muchos desencuentros con el mundo del videojuego. ¿Cuál ha sido el último? ¿Ha sido este el último juego que te reenganchó o hubo otro más adelante? Creo que ya hasta comentar otro videojuego más o menos reciente que te volví a reenganchar, o me estoy equivocando. No. Simplemente que yo, cuando compré la PlayStation 2, si no fuera casi por Splinter Cell, yo probablemente volviese a abandonar los videojuegos. Exactamente, eso es. Sí, vale. Que era aquello que contabas tú en su día, de que a este tío le hizo gracia porque vio en una carátula un fulano con una gafa con lucecitas. Pues sí, vi un fulano con una gafa de lucecitas y dije, coño, esto mola, esto tiene que molar. Lo adaptaste de pleno. Bueno, pues ya finalizamos esta parte, pero vamos a seguir con opiniones, vamos a seguir intentando conocer lo que ha puesto la gente en el foro, y vamos al post que hemos puesto, un post de participación en este especial, que voy a pasar a leer. Tenemos 2 páginas, así que leeré una página ahora y la siguiente la leeré después de segundo corte musical o cuando proceda. El primer comentario es de Ern Solis. Dice, si tuviera que hablar de un juego que haya supuesto un antes y un después en mi vida como jugador, creo que escogería The Legend of Zelda Majora's Mask. Es un Zelda clásico a la vez que innovador. Tiene un mundo vivo con un montón de cosas por hacer y una historia más oscura de lo normal. Pese a que tiene 4 mazmorras principales, todas con un diseño brillante, su excelencia queda reflejada en las misiones secundarias, las mejores de toda la franquicia y encima en mayor cantidad. Pese a todo, fue tratado injustamente en su día por ser lo que tenía que ser. 2 puntos. Una apuesta diferente a Ocarina of Time. Después tenemos a Killy, que comenta... Bueno, dice que su juego es Eternal Darkness. Sanity Requiem. Comenta que fue para él embarcarse en un viaje dejando atrás todo rastro de felicidad, perder el control de todos sus miedos interiores y sumergirse en la oscuridad más absoluta, perdiendo la cordura a cada paso dado. Es la sensación que Sanity Requiem conquistó trasladar dentro de él. Le hizo vivir los hechos que son contados y jugados. Le hizo levantarse del televisor cuando creía que se había apagado, o subir el volumen de sonido cuando creía que se había bajado. Pero solo era la oscuridad jugando con él. ¿Qué te iba a decir, Víctor? Hay una frase de Edgar Allan Poe que puso Killy ahí. Sí. Léela, por Dios, bueno, cómo viene, emociona. Pero viene en inglés. Ya, entonces. Tío, pero yo me fío de ti. Bueno, esfuérzate. Deep into the darkness, peering, long I stood there, wondering, feeling, dubiting. Esto es muy ridículo para mí, David. Es Oxford, ¿no? Oxford puro. Lo vamos a dejar aquí. Pero muchas gracias por la cita. La próxima vez en español, por favor. Mine comenta: muchos juegos me han marcado en mi vida. Esta vez escogeré Heroes Might and Magic 3. Impresionante, adictivo, llevó al máximo todas las posibilidades de Heroes 2. Recuerdo la primera vez que lo jugué, que estuve fines de semana enteros, día y noche jugando y rejugando mapas y más mapas, probando con diferentes facciones. Aún a día de hoy lo sigo jugando en Hot Seat con mi hermano y nos divierte tanto como entonces. Lástima que la cuarta entrega de la saga fuera tan desastrosa, una de las mayores decepciones que he sufrido como jugador. Ankoku comenta: bueno, había puesto Ocarina, pero dice que supone que ya se habrá hablado de él. De todos modos, esto lo que nos interesa es que expongáis vuestro juego, no el nuestro. O sea, aunque se haya hablado aquí en otros especiales, da igual. Pero bueno, dice que un juego que le marcó fue Broken Sword. Fue una de las primeras aventuras gráficas que jugué en PC y la historia me pareció fascinante. Esa mezcla entre hechos históricos y ficción hace que mientras juegas te intereses cada vez más por los templarios y qué sucederá a continuación. La relación entre los personajes también resulta fascinante y los puzzles se adaptan perfectamente al nivel de juego. Considero que es un must-have para cualquier amante de las maltratadas aventuras gráficas. A continuación, Death Phoenix habla de su historia con Diablo 2. Voy a leer la mitad, porque es un post un poco más extenso. Bueno, mi historia con Diablo 2 comienza cuando era un criajo en primaria. Solía ir a casa de un amigo a jugar al PC, ya que mi madre se negaba a que tuviéramos juegos en el ordenador familiar. Y un día me enseñó Diablo 2. Me encantó la estética oscura del juego, ya que al ser un enano tenía esa atracción morbosa por el gore, y además al probarlo durante un par de tardes me gustó también el gameplay al ser un action RPG. Yo jugaba principalmente juegos de estrategia hasta entonces, y hasta entonces no había probado nada parecido. Y le pedí que me grabara discos para que lo probase y se le olvidó darme la key para poder instalarlo, así que me quedé sin poder probarlo como era debido. No vamos a leer el resto del post, pero os recomendamos que lo leáis vosotros. Dime, Oscar. Nada, quería comentar una anécdota mía sobre Diablo 2, si me lo permitís. En la época en la que los cibers estaban abiertos hasta las 6 de la mañana, muchos de los sábados de marcha, en vez de terminar en casa, terminaba en el ciber jugando a Diablo 2. Qué gracioso. Rick campeón. Joder. ¿De verdad? Con un pedal encima. Sí, de verdad, con un pedal encima, claro. Bueno, claro. Tenemos que continuar, que no hay tiempo. Alpimán comenta: llevo un par de horas pensando qué juego elegir. Y es que para mí la época de PlayStation fue muy grande, pero si me tengo que quedar con un título, sin duda sería con Grandia. Grandia es de los pocos RPG en toda mi vida de los que he disfrutado cada combate. Muchísimos secretos, una historia que te animaba a seguir y un sistema de niveles de armas y magia muy original y práctico. Además, fue uno de los primeros juegos en los que me tenía que esforzar, ya que estaba en completo inglés. Pero no me arrepiento, un juego y saga que me ha marcado profundamente de por vida. Ah, y Dragon Key Slice, un ataque de protagonista, glorioso. Después, Falheim comenta que su juego es Wing Commander. Dice: me lo regalaron con mi primer ordenador. Orientó mis precarios gustos hacia la ciencia ficción y los videojuegos. A partir de aquí comencé con Asimov y Philip K. Dick. La verdad es que no lo había pensado, pero me marcó bastante. Izuki comenta: me quedo con un Gran Turismo de PlayStation 1. Horas y horas haciendo el chorra en el circuito de pruebas. No tenía edad para conducir y me conformaba con esto. Fallar en la última vuelta de una prueba de resistencia por no cambiar neumáticos hizo que a día de hoy me siga faltando un campeonato por completar. Algún día superaré el trauma y finalizaré esa partida. Rolandir comenta: Bioshock, su ambientación, su música, su historia, su arte, los plásmidos, en definitiva, un título que fue capaz de devolverme la esperanza en los videojuegos. Esperanza perdida en esa caótica época en que todos buscamos nuestro sitio en la vida y parece que no tiene lugar en ella, aunque cuando te asientas y vuelves a orden, sí que lo tienen. Y Bioshock estuvo ahí en el lugar y en el momento adecuados. Ahora vamos a continuar con el programa, luego seguiremos leyendo más de vuestros comentarios, pero nos vamos con un poco de música, señor Zoe. Bueno, opa, Dios, ¿qué pasó ahí? En fin, pues de música tenemos... Dios, ¿qué le pasa a esto? ¿Con qué nos vamos a ir, Zoe? Sí, nos vamos a ir con un par de canciones de la OST de Burnout. Bueno, pues vamos con un poco de música y volvemos enseguida con un invitado. Hasta ahora. feel you breathing, and it's keeping me awake. Can you feel it beating? My heart sinking like a wave. Something I've been keeping my lips, I can feel it breaking free with each and every kiss. Y seguís aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos actualmente conectados en el chat a Alesevic, A2087, DAP1, Denis de Azul, El Hombre que Ríe, Ezequiel, Fine Factory, Gerocatil of Duty, Gómez, Javiere, Kenny, Línea Libre, McQueen, Mime, Saichero, Solanix, Vidiru y Shero. Y ahora nos vamos a ir con la primera llamada de la noche. Nos vamos con un miembro de la redacción de Complejo de Anda. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues nos vamos con Kenny, que nos va a comentar el juego de su vida. Exactamente. Antes que nada, quería comentaros que muy buen trabajo, chicos, esta temporada. Ya llevamos 4, muy bien. Pues hay que continuar y muy bien el trabajo que estáis haciendo en el blog. Efectivamente. Por cierto. Que os estáis currando. Se hace lo que se puede. Bueno, pues bueno, tenemos que ir al grano porque tenemos poquito tiempo, así que sí, coméntanos. Pues el juego que os iba a comentar es Tales of Symphonia. Salió el 2004 para GameCube. Un JRPG así un poco conocido, sobre todo entre los usuarios de GameCube de aquella época, porque no había mucho juego bueno. Pero, y que salió posteriormente para Play 2. No es un juego sobresaliente realmente, pero a mí me pilló en una época que era muy joven. Era mi primer JRPG, una aventura de 40-60 horas con personajes así adolescentes, una aventura de salvar el mundo, muy muy tópica, muchos clichés. Entonces podría decirse que debido a esto te marcó con respecto a tus gustos hacia los JRPGs, podría decirse, ¿no? Exacto, eso me hizo, sí, que después buscara JRPGs, juegos japoneses, durante un tiempo. Al final me acabaron decepcionando, ahora ya no soy tan aficionado, pero este juego me pareció genial en su época, me marcó bastante. ¿Y tienes alguna anécdota especial que contar sobre este juego, o algo especial que contar? Bueno, me lo pillé conjunto con un amigo. Sí. Y básicamente íbamos contándonos más o menos lo que íbamos haciendo en el juego, ¿no? Éramos unos flipadillos aquí, 12-13 años, nos íbamos explicando lo que hacíamos y este tal y cual. Y de hecho me spoileó una de las sorpresas más bestias que tiene el juego. Que no diré, pero una cosa bastante gordilla, y ahí fue mi primer spoiler también, le guardo cierto cariño. Y bueno, sí, aún así, gran juegazo. Bueno, Kenny, tenemos que cortar ya porque estamos muy justos de tiempo, pero muchas gracias por participar en este especial. Muchas gracias a vosotros, gente. Y bueno, ¿quieres decir alguna última cosa para la audiencia? Porque la temporada que viene, quiero decir, va a ser determinante, ¿no? ¿Ah? Bueno, no hagas spoiler mejor. ¡Ay, no seas como tu amigo! Bueno, pues muchas gracias, Kenny, y nos vemos por el foro. A vosotros, venga, igualmente. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Y nos vamos con una nueva participación, porque al otro lado del teléfono tenemos a nuestro intrépido reportero, señor Raf Wild. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señores. Pues Rafa, que estaba deseando entrar, dinos cuál es el juego de tu vida. Pues uno de los grandes juegos de mi vida, creo que le va a gustar a Zoe cuando diga el nombre, porque él es amante de las tortas como yo. Y me voy a ir un poquito hacia atrás en el tiempo y voy a irme a los salones recreativos. Y ahí es donde yo tuve mi primer contacto con ese juegazo que es Final Fight. ¡Final Fight! ¡Juegazo! Sí, señor. Es un juego que me ha marcado muchísimo. Tal es el punto que diré que rara es la semana que no juegue a Final Fight, que lo tengo en 20.000 versiones a vida y por haber. Sí. ¿Y? Un juegazo. Yo soy muy fan de Capcom, y más de aquella época de que sacaba juegazos Capcom y Konami, Taito, todas estas empresas que sacaba juegazos. Sí. ¿Konami sacaba juegazos, Ralph? Sí. Hombre, en serio, no me acuerdo ya. Tiene la creativa de las Tortugas Ninja, por ejemplo, de aquella época. Ah, es verdad, que después la jodieron como Ubisoft. Rafa, como vamos muy mal de tiempo, sí, tenemos que ir al grano. ¿Quieres comentar alguna anécdota o algo más sobre el juego? Bueno, simplemente que la versión de recreativa, pues evidentemente es la primera que conocí, pero después había versiones muy buenas. Me gusta incluso la de Super NES, que está un poco recortada, pero en muchos aspectos, pero también está la de Game Boy Advance, que me encanta. Ajá. Y ya, tengo bastantes anécdotas con este juego, pero ya hablaremos más adelante si queréis, porque es un juego que me ha marcado muchísimo, la verdad. A mí los beat'em up me encantan y Final Fight es muy grande. Pues Raf, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Nada, gracias a vosotros, que sois los amos de la radio. Bueno. Eso es mucho decir. Y bueno, ya nos vemos por ahí, que aquí el señor Raf es ahora un empresario. No, más que nada coordinando a una panda de gamiquianos que hay por ahí. Bueno, pues Rafa, muchas gracias y nos vemos por ahí. Venga, un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Pues seguimos con más juegos de nuestra vida y ahora le toca a Zoe. Señor, lo siento, pero con Zoe. Esta intro ya está. Perdón. Es que me emociono y claro, pasa lo que pasa. Bueno, esto es un juego que en su día empezó la saga Acclaim, la extinta Acclaim. Dime, Super Demos. Si vas a hablar del juego que creo que vas a hablar, y nunca mejor dicho, se vaya mal del tiempo, como Furia al volante, a toda hostia. Sí, ya no te preocupes. Bueno, contar un poco la historia. Después de que Acclaim quebrara, pues tomó el relevo un poco EA de este juego y sacó la tercera. ¿Qué juego es? Burnout 3 Takedown. Juegazo. Y es un juego que en mi vida pues he jugado mucho, muchas horas, he dedicado muchas horas de mi vida, sobre todo con Teo y los gemelos aquí presentes. Nos hemos echado unas risas, Dios, que no fueron normales. Pero de esto de estar noches hasta las madrugadas y hasta los días siguientes. Y bueno, el juego constaba de eso, de correr y machacar a tu rival. En esta entrega pues habían mejorado el hecho de poder hacer un takedown, que era, digamos, destrozar a tu rival contra cualquier cosa. Había varios tipos de takedown. Había takedown normal, takedown de pared, takedown psicológico, que era que si te acercabas, hacías juego pensamiento, te acerco, me alejo y te chocas tú solo. Eso era tremendo, macho. Eso era la hostia, tío. Pero lo mejor de Burnout 3 era el realismo de los choques, macho. Exactamente, era bestial. Además, había un modo choque simplemente para eso. Tenías que hacer ir con tu coche crash. Y crash y romper con todo, y cuantos más daños mejor. Que era el modo que más jugábamos. De hecho, el nombre del modo es modo crash. Era mi favorito ese modo. Cargándote autobuses y... De hecho, los autobuses se duplicaban, hacían un por uno. Tengo una pregunta. Ese modo desapareció después del borde del Tidán, ¿no? No. ¿Desapareció? Siguió en el Revenge. Siguió en el Dominator y siguió en el Revenge. Sí, en Revenge sí que siguió también. Pues yo no sabía que esta saga era de Acclaim. Sí. Empezó con Acclaim, las dos primeras eran de Acclaim. De hecho, esta saga empezó siendo un juego en plan... Bueno, sacamos un juego ahí mediocre, con un apartado jugable interesante. Sí. y cuando si gusta, seguimos desarrollando. Así. Sí, pero le pasó parecido como a Juicet, ¿os acordáis de Juicet? Sí, este sí, bueno, pero sí. Juicet no tenía la calidad de Burnout. Bueno, el primero, el segundo ya no, pero el primero tuvo su cierto éxito. Yo no sé si era con este juego o con anteriores entregas, cuando sacaron el anuncio en la tele de coches echando leches, y dándose piñazos. Ese es del 2, ese anuncio es del 2. Por cierto, a mí Burnout 2 me parece el mejor de la saga, cuando lo que primaba era esquivar el tráfico. Después, con Takedown y sobre todo con Revenge, lo que primaba era fostearse. Daba igual, no había que esquivar nada. Exactamente, a fuego. Veías un coche delante y lo fosteabas. Claro. Y en el 2 había que esquivar, a mí me gustaba. Ahora que lo pienso, Oscar, este juego serviría como típico anuncio para la DGT. La secuela de los accidentes. Aparte, las cámaras de destrucción de los Takedown eran muy espectaculares. Además, otra, digamos, seña distintiva de la saga era que podíamos ir ganando impulso. Ya sea matando a nuestros enemigos, yendo en sentido contrario, drifteando o chocar contra coches. Que a partir de la tercera entrega podías chocar por detrás a un coche que no pasaba nada. Y la velocidad de turbo se multiplicaba por 1000. Eso era en el 1 y el 2, en el 3 ya era más complicado recargar. Pero bueno, digamos que eso fue una locura. El día que salió, en serio, fue platino en nada, en 0, porque vendió muchísimo. Vendió una jodida barbaridad, porque ya el 2 era muy bueno y con el 3 revolucionaron todo. A mí lo que me molaba, bueno, en Burnout, como sabéis, hay varias rutas por elegir, algunas con saltos y tal. A mí lo que me gustaba era elegir las zonas con saltos y hacer los takedowns verticales. ¿Pero los takedowns verticales eran del 3 o del Revenge? Eran del 3 y del Revenge. Los takedowns salieron en este y después en el Revenge, pues aumentaron. De todos modos, es lo que decía Zoe antes. Lo mejor de este juego era con amigos en modo Crash y a ver quién se metía la más grande. Lo bueno es que también tenía un modo multijugador que podías jugar hasta 4 si tenías el multitap, que te debían 4 pantallitas y tal. Y era muy divertido. Y además he de añadir que fue uno de los pioneros en su género, entre comillas, porque ofrecía sistema online ya. Ya desde aquella, que fue en 2004, si mal no recuerdo, sacaron sistema online. Tú podías jugar con hasta 5 jugadores, 6 jugadores en online, y había varios modos. De hecho, había uno que estaba muy bien, que era equipo rojo y equipo azul. Equipo azul se adelantaba y el equipo rojo tenía que hacerles takedowns antes de que llegaran a la meta. Con el antiguo adaptador modem este de PlayStation 2, que era una patata. Ya venía incorporado de serie. Pero vamos, fue uno de los pioneros en ese sentido. Aunque no se aprovechara mucho, al menos la idea ya estaba ahí, ¿sabes? Bueno, pues en cualquier caso, a mí, ya os digo, lo que me impresionaba es que para la época, esas físicas, ¿no?, los golpes, que saltaban cosas y tal, yo alucinaba con este juego. Después, los entornos no estaban muy bien hechos y tal, pero lo que son los golpes... A ver, yo jugué más Revenge que Takedown, pero a nivel gráfico, en Play 2 era una verguería. Ya no digo nada en Xbox, pero en Play 2 era una virguería, la verdad. Sí, estaba bastante bien. Además, salían partículas por todos lados. Los efectos partículas, chispas, humo, todo, era brutal. Chocabas todo, o sea, ibas rapidísimo, de repente chocabas y se ponía la cámara lenta. Y veías todos los cristalitos salir, todo cómo se abollaba la carrocería. Los sonidos eran bestiales, porque hicieron grabaciones dentro del juego, que había un modo extra que veían cómo grababa. Cogieron martillos y empezaban a hostias para grabar los sonidos para que los choques resultaran más reales a la hora de oírlos. Lo cual era bestial. La verdad es que tuvo una producción cojonuda este juego. En cualquier caso, Zoe, otro punto a destacar es el asunto de que EA en esta época invertía en bandas sonoras. Exactamente. Esta banda sonora es impresionante. Tenía, digamos que de rock, tenía todo. De rock duro, rock suave, algunas canciones de dance así para los más maquineros y tal, pero vamos, que la banda sonora es un poco como la de GTA Vice City, por así decirlo. Es un recopilatorio. Salvando aquí primaba el tema este, el punk, el hard rock melódico que le llaman allá en Estados Unidos, tipo rock, Green Day. Claro, exactamente, pero vamos, la idea era eso, un recopilatorio de canciones más o menos famosas, de grupos bastante buenos, y meterlos aquí para jugar mientras jugabas era una auténtica delicia. Bueno, pues vamos a acabar ya con este punto, pero nos vamos a ir con un par de comentarios más de juegos de nuestra vida, porque comenta Solanix ha puesto un post muy grande, pero vamos a decir simplemente un par de juegos que le han interesado. The Spectrum se queda con Wonder Boy y Monster Land. The Master System 2 con Alex Kidd, por supuesto. De Mega Drive con Mercs. Esto me llama la atención. Juegazo Mercs. Un juegazo. Que de hecho estuvo en un juego de nuestra vida, en el primero, si no me equivoco. Sí, en el primero creo que hice yo Mercs. Yo creo que más bien que fue un retro. Un retro aparte, sí. Pues eso, si te interesa un retro de Merz, lo hemos hecho. De Game Boy se queda con Fortress of Fear. De PSX con Puzzle Bobble. Y de PS2 dice que la verdad, nada, si acaso Pro Evolution. De Xbox 360, de Rising 1, juegazo. David Davis comenta: mi juego es Doom 2, porque fue el primer juego al que jugué en PC y el que me introdujo en el mundo de PC, y aún a día de hoy lo sigo jugando. Me encantó por su estilo FPS y su violencia a cada paso que dabas. Alesevi comenta: para mí, al igual que el asesino de la katana, Final Fantasy VIII de PlayStation. Sabiendo las diferencias, claro. Fue el primer juego que me introdujo en el universo Final Fantasy y el rol japo. Me costó 8.995 pelas en el año 1998, lo que viene a ser unos 45 euros. No es el que más me gusta, pero fue el primero y me impactó. Motivo por el cual lo tengo guardado en mi estantería de League of Legends, es decir, con mis mejores juegos. Estantería que, en la que, por cierto, estamos. Un saludo al asesino de la katana. Ahí a tope con la cope, joder. Pues eso. Pone aquí la foto de Final Fantasy con una fotografía nuestra también. Gracias, Alexevic. Después, el hombre que ríe dice que Alone in the Dark, inspirado en las novelas de Lovecraft, este pionero de los survival horror, fue una de las experiencias más duras jamás vivas en mis carnes. Sobre todo dura. Una mansión encantada, puzzles enigmáticos, cartas desesperadas de auxilio, todo ello te iba sumergiendo en una historia de horror donde siempre te encontrabas indefenso. Además, el personaje era muy lento resolviendo algunas situaciones como huir o mover objetos, creando un estrés y ansiedad en los momentos de acción insufribles para mi mente infantil. Un juego sencillo en su historia, sombrío e implacable con los errores. Un survival horror puro y duro que me marcó para siempre. Y por último, luego daremos otro nuevo repaso a Elzeniar, que dice que, ya que en anteriores ediciones puso Duke Nukem 3D, habla esta vez de Stalker. Es una joya con una ambientación de leyenda, una historia adulta, un mundo increíble y único, no hay nada semejante. Todo este juego es el inicio de un nuevo tipo de FPS, el estilo ruso, que lleva al género a un nuevo estadio y del cual espero beban futuras generaciones. Y de Off-Topic dice: y no esas mierdas de Call of Duty. Te digo. Y bueno, te encanta Call of Duty. Nos vamos a ir con más juegos. Nos vamos con más juegos. Zoe, ¿qué te parece? ¿Sí o no? ¿Más sí, juegos? No sé, puede ser. Y bueno, vamos a meternos en la Segunda Guerra Mundial, Jorge. Los aviones. Bueno, voy a hablaros de un juego que para mí es muy especial. Es un juego que me ha tenido enganchado muchísimos años. Aún a día de hoy lo sigo jugando. Y bueno, es que ya el año pasado os hablaba de un juego minoritario. Un juego que muchos no conocíais, que era Railroad Tycoon 2. Y este año apuesto por un juego de similares características. Poco conocido, pero que partió la pana en el género, que es IL-2 Sturmovik. Bueno, es un simulador de aviones de la Segunda Guerra Mundial, creado por Maddox Games en colaboración con Wansi y Ubisoft. Bueno, el juego se convirtió en una revolución dentro del género, salió en 2001, y por su realismo y su apartado gráfico. Es por ello que se fueron sucediendo las expansiones, que fueron Forgotten Battles, Pacific Fighters y 1946. Y qué juegazo, qué simulador. ¿Qué era un simulador? ¡Qué partidazas en LAN! ¡Qué partidazas en LAN! ¡Que no grites así, pesado! Era un simulador que, aunque no estuvieras adaptado a los simuladores, aprendías y te gustaba. Estaba bien hecho, macho. Porque el tema este de configurar controles. Exacto. Y tal, podías jugar en modo garrulo o en modo dios. O sea, y podías mezclar estos modos. O sea, uno jugar en modo multijugador con los controles sencillos y otro con los controles más complejos. Y a ver, y un compaginable. Compaginable. Claro. A ver, yo es que el tema de simuladores ando muy precario de conocimientos. ¿Tiene algo que ver con Combat Flight Simulator o es mucho mejor? Era, digamos, el competidor de la Segunda Guerra Mundial. Pero a efectos de simulador, ¿cuál era más mejor? Hombre, cuando salió este... El simulator de Microsoft, sí. A nivel de simulación no tenía rival, no tiene rival. El tema es que cuando salió este juego fue una revolución en el género. Porque digamos que los juegos de Microsoft eran muy poco accesibles al público general, uh-huh. Por el tema de la dificultad. Y este juego lo que tenía es que podías controlar todos los factores de la dificultad para que se adaptase a todo uh-huh. tipo de jugadores. Bueno, eso que comentaba Oscar. Cuando escucháis la palabra simulador, muchos diréis, joder, seguro que es difícil. Pero IL2 nos permitía eso, cambiar todo lo que es los aspectos de la dificultad, el realismo, y ponerlo más arcade si lo deseábamos. También podíamos elegir si queríamos tener munición ilimitada o combustible ilimitado, o si deseábamos ver los aviones enemigos marcados en pantalla con un icono o en el mapa. Yo normalmente juego en realista, con munición ilimitada y con los iconos. ¿Ilimitada? Si, ilimitada. Eres un cagao. Y si, es que si no juegas con los iconos en el cielo, no ves una mierda. Puedes confundir amigos con enemigos y la lías. Yo llegué al nivel de maestría de jugar sin iconos, jugar con todo en realista y hacer una sola baja, una sola, en ese así, era un momento de alegría inmenso. Volver a casa, macho. Volver a casa siempre es importante. Jorge, tengo una pregunta desde la pura ignorancia. ¿Este juego solamente tiene a modo multijugador? ¿Tiene algún tipo de campaña? No, tiene varias campañas. Puedes elegir campañas del bando de los aliados. O bueno, en la primera versión podías escoger de la URSS o de los nazis, pero luego con las expansiones metieron más campañas. Entonces tenía bastantes cosillas, además campañas históricas. Y el tema carrera de piloto. ¿Qué es eso? Las campañas empezabas desde lo más bajo de piloto, y a medida que ibas realizando bajas enemigas y haciendo méritos, podías alcanzar el rango de jefe de escuadrón. Que ya era la hostia. Podías dar órdenes. Y te hacía caso esto a la IA. De hecho, las campañas tenían el tema este de la distancia real. Tú podías aumentar la velocidad en plan Benny Hill para que la campaña fuese más rápida. Pero si quisieras el modo realista de todo, un viaje de una punta de la salida al objetivo duraba más que cualquier shooter actual. El primer viaje. Bueno, tengo que interrumpir porque tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Muy buenas. ¿Con quién hablamos? Soy MeteoWolf. Hombre, MeteoWolf, pues bienvenido a la especial de juegos de nuestra vida y coméntanos. Bueno, primero quería felicitaros por esta cuarta temporada. Muchas gracias. Muchas gracias. Por estar un año más al pie del cañón. Bueno, se hace lo que se puede. Es muy difícil controlar a David, pero lo intentamos. Lo intentamos. Coméntanos, MeteoWolf. Bueno, quería aportar con un juego que me ha marcado a mí, pues, en particular. Pues dinos. Es un juego que me marcó en nada, con 20 duros. ¿Con 20 duros? Toy. ¿Cómo, perdón? Biomecánica de Toys. ¿Y qué lo jugaste? ¿En qué plataforma lo jugaste? ¿Recreativa? Sí, recreativa. Y bueno, explícanos un poco. Nada, es un plataformas con shooter, estilo Metal Slug. Ajá. Desarrollado en España por Zeus Software. Y bueno, ¿tienes alguna anécdota especial que quieras comentar sobre este juego? Nada, que lo jugué hace 10 años. ¿Perdías mucho? ¿Qué? No, dos fases llegaba. Joder. Bueno, eso lleva un reto, ¿eh? Con 20 duros. Tenía que ser complicado de cojones. Ya te digo. Y después el típico quita chaval que te van a matar. MeteoWolf, vamos muy mal de tiempo, entonces te vamos a tener que dejar, pero ¿querías comentar alguna cosilla más? No, nada. Sí, sí. Pues muchas gracias por llamar y muchas gracias por exponer el juego de tu vida. Nos vemos por el foro. Hasta pronto. Venga, MeteoWolf, adiós. Bueno, vamos a seguir con IL2, Forgotten Battles, bueno, IL2 y Stormovic en general. Sí. Quería comentaros que otro de los rasgos distintivos del juego es que podías manejar, o sea, digamos, controlar todos los reglajes del avión. Cosas como cómo querías que fuera la mezcla de combustible, o el equilibrio de las alas, o detalles así del estilo, muchísimos detalles. Y estas cosas influían en el juego, en la manera de pilotar. Si utilizábamos una mezcla de combustible poco adecuada, podíamos hacer explotar el motor, por ejemplo. O sea, que hasta el jodido combustible la tenías que controlar. Sí. Hombre, si juegas por defecto no, pero si quieres optimizar para que el avión sea más rápido, puedes jugar con la mezcla de combustible. Y si lo haces mal, puedes reventar el motor. Y bueno, también había que jugar con la potencia del motor en cada momento. O sea, no podías ir 100% del motor en toda la campaña. Después las virguerías eran enriquecer la mezcla de combustible y todo eso. Pero que eso, además, te podía dar más potencia en momentos determinados que tenías que huir o hacer alguna cafrada. Y un detalle muy, muy guay era lo de cambiar el equilibrio de las alas. Porque si te dañaba un ala y el avión se te iba para un lado, metías más peso en el otro ala y compensabas así, por lo menos para poder llegar a casa, que era lo importante de este juego. Lo que dice Oscar, llegar a casa es lo más importante de todo. Hay que llegar a casa. Bueno, lo que más destacaba de este juego era el multijugador, que es la hostia. O sea, tenía misiones cooperativas o juego competitivo. El juego competitivo eran varios equipos pegándose, y las misiones cooperativas eran con trasfondo histórico y en las que había dos equipos en los que podíamos distribuirnos libremente, y los aviones que sobraban los manejaba la máquina. Yo en estas partidas recuerdo que siempre jugábamos, o muchas veces, a la del hundimiento a la calle, que era el buque insignia de los portaaviones japoneses. Y bueno, en las partidas multijugador también había un nivel de simulación exigente, y tenía un periodo de cada partida de preparación bastante importante, desplegar alas, que todos fueran saliendo. Exacto. Y siempre había un paisano que en el momento más inoportuno echaba un bombardeo, o sea, bombardeaba con el propio avión parado en el portaaviones, y se cargaba toda, sí, la partida, vuelta a empezar, y así dos o tres veces seguidas hasta que lo fosteábamos y lo echábamos fuera. Eran las cosas malas de jugar en el ciber con partida abierta. Bueno, yo recuerdo cuando jugábamos también en el ciber, que fue uno de los juegos de moda, el Forgotten Battles, sí, y el Pacific Fighters. Que tiene huevos que un simulador fuera un juego de moda, ¿eh? Pero fijaos, sí, si era bueno este juego, que se puso de moda en el ciber y jugábamos en el multijugador, claro, pero pasándolo genial, ¿eh? La gente pro que jugaba, y además éramos conocidos y partíamos la pana. Es verdad, lo pusimos de moda nosotros. Sí. Y en las misiones en cooperativo, que era lo que más me gustaba a mí, lo que comenta Oscar, cuando ibas tú pilotando un IL-2, que es un avión bombardero biplaza, y otro detrás, solo de artillero, sí, con la apuntando con la metralleta, y tú manejabas el avión. Yo iba con Víctor siempre. Sí, sí, me acuerdo. Y yo pilotaba y él me cubría las espaldas. Era la hostia, porque además nos roleábamos. Yo realmente no pilotaba nada, solo manejaba una metralleta para disparar a quien se acercara y todo eso. Pero era la leche, macho. Lo mejor era manejar un B-17, que había cinco personas, sí, con el mismo avión. Y digo yo, Víctor, puede pasar como en la peli de Indiana Jones, que puedes volar tu propia... Sí, sí, sí, te vuelas, puede pasar y te jodes vivo. Vamos. Te vuelas el fuselaje. Claro. Una pregunta, caso hipotético de ese biplaza, disparos, muere el artillero, ¿puede seguir continuando el piloto? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero el artillero muere, o sea, te disparan, te entra, sí, una bala, te da el artillero y olvídate, tú ya no, sí, juegas, exacto, más. Sí. Pero además puede ser una bala perdida que no afecte al funcionamiento del avión y estar muerto el artillero, o incluso si vas en un caza monoplaza, que te dé la bala, se muera el piloto y ves cómo el avión cae. Cae solo, nada, ¿sabes? Sin piloto, porque no tiene alguien que lo maneje. Y después, otras situaciones de estas físicas, ¿no? Por ejemplo, cuando entrábamos en barrena o hacíamos mucha cafrada en el aire, al piloto se le subía la sangre a la cabeza, perdía, se desmayaba y perdía el conocimiento. Sí. Entonces, de repente, se apagaba la luz, por decirlo de alguna manera, se volvía a encender y estábamos cayendo en picado. O si herían al piloto, que manejabas el avión con más dificultad. Si te herían... te podían herir, veías todo rojo y manejabas el avión peor. ¿Y se ponía la pantalla manchada de sangre? No. Bloody screen. Solo se ponía rojo un poquito. So real. No había tanta tecnología, David. Bueno, pues yo... Lo que molaba es cuando derribabas un avión, pero el piloto salía disparado y usaba el paracaídas, y después dabas la vuelta, sí, para fostearle el paracaídas y que muriera, cabrón. Sí. Pues hace poco volví a jugar, pero esta vez por internet. Ya siempre había jugado en LAN y quería probar por internet, que hay que bajarse un programa que se llama Hyperlobby para poder jugar, o eso, jugar por IP. Y bueno, jugaba con un amigo mío que se llama Yago, que desde aquí le mando un saludo, y llegamos a un servidor que lo tenía todo en realista al máximo. Entonces, como nunca habíamos jugado así sin ver los iconos, decidimos ir juntos, a la misma velocidad, y roleándonos el camino, en plan, decíamos frases como potencia 80, rumbo norte, por el TeamSpeak, y bueno, íbamos juntos, volando, y de repente vemos unos puntos blancos en el fondo, y decimos, se mueven, ¿no? Qué raro. Nos acercamos, evidentemente eran aviones, enemigos. Enemigos o amigos, no lo sabemos, porque no podías calibrar si eran amigos o enemigos. Y el tema es que empezaron a atacarnos, intentamos huir, y a mí un tío me dio una ráfaga de tres tiros, me mató. O sea, en internet hay una cantidad de ninjas, claro, a este juego que es acojonante. Y además es un juego que, aunque manejes el avión, aunque sepas pilotar, eso no implica que vayas a cargarte enemigos, porque destruir a un enemigo es muy difícil. Es en muy este difícil. Juego. Además, es que es lo típico de. Tienes que estar a muchas cosas. Es típico dicho. Aparte de estar a muchas cosas, tienes que disparar donde va a estar, no donde está. Y, exacto. Lo importante es siempre ir hacia a los motores. Tú sí, revientas un motor, intentas joder el ves motor, que echa fuego y te piras. Y ya porque te piras sabes porque... que ese avión está sentenciado. Ah, sí. Y te vas a por otro. Joder, qué grande, macho. Cuando derribabas a uno, jugabas en modo simulación ya con todas esas cosas y te tal. Te sentías Dios. Te sentías el rey del mundo. Y macho, después piensas en cosas como Ace Combat y te entra la risa floja. Sí, desde luego. Bueno, pues tenemos que acabar ya porque nos vamos mal de tiempo. Y solo deciros que si os interesa este juego, lo tenéis en Steam. Además, creo que está de oferta ahora mismo a 7,5 por el tema de las ofertas, que bajó un tanto por ciento. Y es la versión 1946 que incluye todas las expansiones y todos los parches. Es decir, es la versión definitiva del juego y que yo os la recomiendo, sin duda. Y yo os digo una cosa, si os animáis y lo compráis al final... Podemos hacer quedadas. Podemos hacer quedadas. Yo me apunto. Sí, sí, yo me apuntaría también. Yo no. Y eso es todo, un año más. Solo os digo como el año pasado, que no todos son Zeldas o Baldur's Gate. Hay muchos grandes juegos desconocidos y yo creo que IL2 se merece una oportunidad dentro del mundillo de los videojuegos. Y que, aunque parezca que los simuladores son difíciles y tal, dadle una oportunidad porque os va a gustar seguro. No creo que os defraude. Bueno, pues dejamos ya la Segunda Guerra Mundial y nos vamos con algunos comentarios más de nuestros foederos del post de participación. ¿Me permites interrumpirte, Víctor? Sí, puedes interrumpir. Es que me ha mandado Vitote un mensaje SMS a mi móvil y me dice: suerte esta noche, estoy de guardia, me encantaría poder llamar o estar allí, pero dentro en quirófano en media hora. Un abrazo, sois el verdadero Sol. Pues muchas gracias, Vitote. Cuando lo escuches en el podcast, te mando un abrazo. Suerte en la operación. Y suerte en la operación. Suerte. Sobre todo para el paciente. Bueno, nos vamos a ir entonces con más juegos y toca el turno de Mangu93. Dice que, como en el anterior, seguramente se haya mencionado Ocarina of Time y por eso habla de Metal Gear Solid. Probó este juego en el 99 con 6 añitos y le encantó. Sí, con 6 añitos y un juego tan maduro. Dice, me lo enseñaron mis primos, a quien debo casi todo en mis aventuras en el mundo de los videojuegos. Ellos me regalaron su NES y más tarde su PSX. Dice que le encantó, amén de doblaje, que era increíble para la época y además le encanta... el juego, pero no solo el juego, sino que también la saga. Dice que posteriormente, con el grandioso Metal Gear Solid 3 Snake Eater, pues ya dejó el listón al máximo. Después, Mr. Marson dice que es nuevo en el foro, que nos escucha desde hace temporada y media y que le encanta, pero no puede ir el directo, aunque le gustaría. Comenta sobre Resident Evil 1, bueno, comenta varios juegos. Habla de la recreativa Tortugas Ninja, del Pang, Street Fighter. Y después en consolas, los que le marcaron mucho fueron Cool Brothers, James Bond, Fantasía de Mickey Mouse, de Mega Drive. Y posteriormente Resident Evil 1. Tenemos que continuar con más comentarios porque no tenemos tiempo, pero bueno, tiene un post ahí interesante en el que habla de otros juegos como Portal 2 o Pro Evolution Soccer, así que echadle un vistazo. Adri Ronda comenta, es Sonic & Knuckles, aunque tuve la NES. Recuerdo mucho más la Mega Drive y muchísimos juegos, pero sobre todo ese que tantísimas horas me dio de diversión. Una pena que sea el último gran juego de Erizo Azul. Denise Azul dice, bueno, voy a hablaros de Edward Jim, concretamente de la versión MS2, que le costó 395 pesetas. Un juego de plataformas y acción muy bien hecho, gráficamente sublime, y una música de calidad CD buenísima. Me encanta, sobre todo el tema de la fase final con el cual acompaño esta entrada. Un juego en el que recorres lugares y estaciones tan dispares como un vertedero, un planeta que es un infierno, literalmente. Frases submarinas, bueno, nos comenta más cosas del juego, pero desgraciadamente no tenemos tiempo. Colt92 nos habla de un grande, nos habla de Medal of Honor Alice Assault. Remarco lo de PC porque es muy importante para mí. Este juego es especial porque lo jugué poco después de tener mi primer PC, del cual monté algunas piezas, además de conectarlo, instalarlo y configurarlo. Estos dos hechos coincidieron en aquella época y fueron lo que me ha llevado a ser pecero. No olvidaré sí, la sensación de jugar por primera vez a un juego de tal calidad como fue Medal of Honor Alice Assault en su momento. En un programa, pone que me preparé yo mismo y que tenía una parte de mí. Tenemos que cortar este comentario y continuamos con... Bueno, no vamos a continuar, continuamos más tarde. Tenemos dos llamadas a falta de una. Pues sí, ¿cómo vamos a hacer para pues meterlas? Te presento primero a Devil Davis, que es un pesado. ¡Devil Davis! ¡Hola! ¡Hola! Coméntanos rápidamente porque vamos muy escasos de tiempo. Rápido. Primero, felicitaros por la cuarta temporada. Muchas gracias. Gracias. Y que suerte para la quinta también. Y que sois unos cabrones, que me habéis hecho me habéis entrado ganas de jugar al IL-12. Ahí está, bien, cojonudo, pues ya sabes, si quieres jugar unas partidas, vete al ciber, cabrón. Cuando quieras conmigo yo juego. Bueno, debidéis, pero tenemos que ir al grano porque vamos fatal de tiempo, dinos. Pues nada, eso, que el Doom es la hostia, el Resident Evil también, y que me habéis hecho pasar el dinero de las putas a juegos, cabrón. No tienes nada para ir a... Bueno... Tenemos que dejarte ya, David Davis. Venga. Muchas gracias por llamar. Chao. Y gracias por estar en esta temporada. Hasta pronto. Hasta luego. Zoe, rápidamente, otra llamada. Que estamos colapsados. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Hola, bueno, me habéis llamado vosotros. Hola, que soy Antonio. Ah, vaya, Antonio. No me dijiste que teníamos al invitado especial aquí en Antena. Bueno, pues Antonio, que es... Me cortéis las vacaciones y encima... Estaba de vacaciones con la novia y los suegros. Sí. Joder, tío, te hemos dado un descanso, macho. Sí, a ver. Pues venga, yo os voy a hablar de Donkey Kong Country 2, que yo creo que lo conocemos todos. Bueno, Antonio, que es CEO de redacción en complejoanda.com. CEO. No, creo que mentira, con anónimo también. Así que somos dos. Bueno, pues háblanos rápidamente de Donkey Kong Country 2. Pues bueno, qué decir, que es el juegazo de mi infancia, porque ¿cómo rayos puedes comparar un travestido italiano con bigote que se hacía llamar Mario? Oye, eso de travestido suena mal, no es por mal. No, el no, italiano así, suena un, mal. Un día se vestía de mapache todo de rana, al siguiente un tío disparando martillos que igual salían del culo, nadie sabía nada. Pero los monos son más carismáticos. Nada, a mí me gustan los monos, me gustaba mucho más la familia Kong. Monos corriendo, lugares por ahí deseacos, mananas, rinocerontes locos, todo tipo de lagartos maleducados, etcétera, de todo. Lo siento, pero el fontanero en beso a mí no me gustaba nada, aunque esto parece apología a la zoofilia, ¿eh? Pero bueno, porque nuestros amigos y miscos que son superiores en todo. Y este juego que salió en el mercado en 95, que es Diddy Kong Quest, que es la segunda parte de los Country, para mí el definitivo, porque me parece que Rare hizo un trabajo estupendo. Sí, señor. O sea, es sí, un sí, sol sí, como una luego. Copa de un pino. Cuando Rare hacía diseño... juegos. Claro, cuando Rare hacía buenos juegos. Pues el diseño es brutal, desde los escenarios que van desde un muelle infestado de maleza, me acuerdo que había grandes barcos, paneles de abejas gigantes, que no eran, vamos, lo mínimo era la prima satanizada de la abeja maya, porque era una burrada, van hasta miedo. Que las, tenía incluso parques de atracciones encantados y recorridos por inmensas, yo me acuerdo que eran, sí, de lava, inmensas minas de lava, y todo eso, vamos, estupendo, o sea, ni un viaje de Willy Fogg, o sea, nos llevamos por todos lados. Así que entre monos y piratas andaba el lío para rescatar, como no, al tío Donkey, pero en este caso acompañado, como estoy yo, de mi parienta, en este caso de Dixie Kong, que era la rubia, que aquí lo daba todo, y de tal modo que Diddy, que era supuestamente el personaje principal, te parecía un minga floja, un nada, porque Dixie tenía el poder de medio planear, agitando la coleta, y la verdad es que era una pasada. Antonio, tenemos que ir al grano, entonces cuéntanos alguna anécdota rápidamente del juego, porque es que quedamos fatal de tiempo. Vale, pues yo era como era víctima de este juego, que era difícil como él solo, yo llegué a meterle 60 horas en un solo verano. ¿60 horas? 60 horas en un solo verano. Y la cosa es que yo era un moco de 7 años que iba saltando los dedos las escaleras para subir a donde tenían la videoconsola. Entonces, el asunto que hacía es que yo me levantaba a las 5 de la mañana cuando salía el sol, me ponía a jugar. Y en cuanto oía ruido a mis padres que se levantaban a las 9 o algo así, me metía corriendo en la cama, esperaba que se levantasen y así no me volvían a quitar. Y me metía más horas. Eso lo hicimos muchos, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que lo hemos hecho todos. Vamos. Así que la verdad es que lo merecía. Merecía la pena este juego. 1000 horas que le echase. Pues, Anthorion, muchas gracias por este momento tan nostálgico y gracias por participar en este especial. Ah, vosotros pueden contar conmigo. Venga, vuelo a y un saludo a todos. ¡Hasta luego! Hasta pronto. Bueno, pues nos vamos con unos segundos musicales y volvemos enseguida. ¡Música! Bueno, Zoe quiere comentar algo sobre esta canción. Sí, bueno, es una canción que pidió Angus para intermedio musical. Y bueno, desde aquí te echamos de menos, Angus. Queremos que vengas más por aquí. Esperemos que tu hija te deje más cancha para nosotros. Bueno, vamos a ir con... Súbelo un poco más, que me gusta mucho esta canción. Bueno, voy a hablar de un juego que me ha marcado muchísimo. En nuestra vida como jugadores hay títulos que marcan un antes y un después. Son juegos que aún rejugándolos años más tarde siguen avivando esas sensaciones, ¿no? Esas cosas que te producían cuando los descubriste por primera vez. Y el juego de mi vida en este tercer especial es Warcraft 3 Reign of Chaos. Bueno, como muchos sabrán, se trata de un juego desarrollado por Blizzard Entertainment y lanzado en 2003 para PC. Warcraft 3 es la tercera entrega de la saga de RTS famosa, ambientada, en el mundo medieval fantástico de Azeroth. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta a mí este juego? Porque es la hostia. Aparte de porque es la hostia. Porque lo hizo Blizzard. Bueno, independientemente de que hiciera Blizzard. Porque salen orcos. No, David. Porque yo había jugado ya a Warcraft 2. Era un juego que... Joder. Que era en 2D, ¿no? Esas cosas, en dibujos animados parecían y tal. Y cuando vi Warcraft 3, casi me cago en los pantalones. Sí. Porque estaba en 3D. Porque era alucinante. En 3D, tío. Era alucinante. Y los movimientos eran más fluidos y tenía animación. Y tenía héroes, de los que ya hablarás, supongo. Efectivamente. Luego comentaré las novedades que traía este juego. Pero a mí me llamó mucho la atención porque venía de una época en la que los RTS eran un poco de historias anecdóticas, ¿no? De controlar cosas, de pura gestión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero Warcraft 3 traía una historia que para mí es una de las mejores historias que se ha hecho en un RTS y una de las mejores historias que se ha hecho en un juego. Historia que luego continuó en World of Warcraft, que la jodieron, sí. Porque había que prolongar, y que bueno, por desgracia ya no se puede hacer mucho más con eso, ¿no? Pero que Warcraft 3 tenía un argumento cojonudo, el típico argumento de Blizzard, que es del bueno que se vuelve malo, y ese tipo de cosas. Y traiciones y tal, pero que me encantaba, una historia muy buena. Una campaña que se dividía en cuatro facciones, que eran humanos, orcos, bueno, los orcos también tenían trolls, muertos vivientes y elfos nocturnos, y que jugábamos a modo de capítulos, ¿no? Muy parecido a lo que pasaba con StarCraft, pero de una manera, yo creo que llevada todavía más al límite, ¿no? Con cutscenes entre misión y misión, hechas con el motor gráfico del juego, y alguna que otra cutscene ya muy currada, que era alucinante por aquel entonces. Y fue modelo a seguir para los siguientes juegos de estrategia de Blizzard, bueno, para StarCraft 2. Este modo de contar la historia con escenas entre misiones y tal, y que realmente es que tenía un argumento acojonante. Cinemáticas de Blizzard Rules. No, el sistema de capítulos de Warcraft 3 era el mismo que el StarCraft, solo que más depurado. Es mucho más intuitivo que de StarCraft. Y aparte de eso, es que el juego, al tener cuatro razas, ¿no? Y tantas misiones por raza, te ofrece una variedad tremenda. Tremenda. Es que lo bueno que tenía StarCraft era que... Warcraft, era que igual que StarCraft, la mecánica de cada raza era totalmente diferente. Totalmente. Sí. Entonces, claro, eso te daba, pues, variedad. Jugabas la campaña y aparte de ver una buena historia, te divertías porque cambiabas de contexto, de formato, ¿no? Aparte, muy bien compensadas las razas y realmente escogías la que más te gustase, la que más te gustase su trasfondo, porque todas eran buenas. Yo es lo que quería preguntar, o sea, si esas razas estaban todas equilibradas, es decir, si no hubiese una que destacase por encima de la otra, porque entonces no, ya no joda muertos. El juego. No, desde luego está bastante bien compensado. Algo también bastante típico en Blizzard, lo de tener juegos de estrategia compensados. Y para eso estaban los sucesivos parches que fueron saliendo, sí. Que, por cierto, a Warcraft 3 se le añadió, pero muchísimo contenido, muchísimo sí. contenido. No sé si a día de hoy se le sigue dando soporte. Sí, claro que sí. Se le da soporte. Sí, igual que Diablo 1 y a Diablo 2. Igual que todos los juegos de Blizzard. No sé, no siguen saliendo contenidos, sí. pero soporte tendrán toda la vida. Se lanzó un parche hace poco de Diablo 1. Yo sé que 1, torneos sigue habiendo. Sí, sí, sí. Torneos sí. importantes, Es que son juegos atemporales. Atemporales. Aparte, el hecho de que sean tan bonitos visualmente, sí. hace que sea atemporal. Claro. Sí, porque Warcraft 3 es un juego que lo ves hoy en día... Y lo disfrutas igualmente. Joder, Warcraft 3 sí. tiene el mismo estilo gráfico y a nivel técnico es muy similar a WoW. Bueno, salvando grandes... Bueno. Claro, evidentemente. Bueno, ¿qué novedades traía este juego de estrategia dentro del mundo de estrategia, no? Pues, en primer lugar, era en 3D. Ya conocíamos Empire Earth, ¿no? Que era un juego en 3D también, un RTS bastante, bastante bueno. Pero digamos que el diseño de Warcraft 3 era superior. Era un diseño que tú te creías, ¿no? Era, estaba bastante bien. Lo que pasa es que era muy colorido, muy tal, hasta el punto en que yo lo jugaba en el ciber, me acuerdo, y Oscar, cada vez que nos veía jugando, decía, ¿qué estás jugando, a Pokémon? Sí, qué cabrón. El puto tema de los héroes a mí me tocó los huevos. Era el, llamábamos el Warcraft Pokémon, por los héroes, claro. Una pregunta. Básicamente yo poco RTS he tocado en mi vida. Supongamos, desde el punto de vista del principiante, de noob, ¿yo podría jugar a Warcraft 3? Empezar. Sí, desde luego. Porque además tiene un tutorial. Es que la primera campaña es un fragmento de la campaña de los orcos. Y se te presenta a modo de tutorial bastante bien llevado. Son pequeñas misiones que te enseñan perfectamente a jugar y a desarrollarte. Warcraft 3 yo creo que es el juego perfecto para empezar con los RTS. Sí, si quieres aprender a jugar a RTS, Warcraft 3 es un juego que te va a enseñar. Porque además... el avance es muy progresivo, entonces vas aprendiendo a medida que juegas. De hecho, Superdemos, yo te recomiendo incluso, si quieres meterte en el género, comprar StarCraft 2, porque también tiene un tutorial cojonudo. Sí, es verdad. Yo también pensaba igual que tú, yo tenía cierto miedo al género porque no tengo ni idea, pero aprendes muy rápido y te llega a divertir bastante, la verdad. Bueno, continuando con las novedades, ya lo comentaba Oscar, el tema héroes. Héroes y habilidades. Esto era no a más en la estrategia. No se había hecho hasta entonces y fue tremendo. Podíamos subir a nuestros héroes hasta nivel 10 y eso, matando bichos, matando otros héroes de nuestros enemigos, etcétera. Y esto hacía que con cada nivel tuviéramos una habilidad, ¿no? Nunca podíamos tener... bueno, desarrollar al máximo no era lo habitual, ¿no? Porque las partidas normalmente eran rápidas. Pero si conseguías desarrollar al máximo, tenías todas las habilidades y eras, vamos, un maquinón. Y el héroe se convierte en un personaje desequilibrante. Si te enfrentas a un batallón que no tiene héroe, probablemente salga perdiendo. Efectivamente. Y independientemente de eso, habilidades abusivas. A mí me encantaba el alzamiento de los humanos, ¿no? Que era Uther Lightbringer, que podía levantar a los muertos y todo eso. Era una pasada. Y bueno... ese tipo de cosas que mejoraban mucho. Además podías darle objetos, ¿no? Pociones, cosas así para que, bueno, asegurar su vida y mejorar sus atributos. Y el... yo creo que lo más determinante fue, al igual que StarCraft, la verdadera explosión de Battle.net. Con este juego, Battle.net explotó, casi. Fue un momento en el que Blizzard dijo, ya lo dijo con StarCraft, pero dijo, aquí tenemos filón. Hombre... Battle.net fue no, muy explotado también con Diablo 2. StarCraft podríamos decir que es el RTS más famoso en cuanto a multijugador y todo eso. Pero Warcraft fue jugadísimo y aún a día de hoy se sigue jugando. Sigue habiendo competición de Warcraft 3. Ya os digo, tremendo. El tema apartado gráfico en este juego era increíble por aquel entonces. Era, lo veías y te asombraba. Y te asombraba además que podías jugarlo en una gran variedad de equipos. Exacto. Por aquel entonces. Muy bien optimizado. Muy bien optimizado. Y después la banda sonora apoteósica, yo creo que es de lo mejor del juego. Que es tremendo. Que desde este juego, Blizzard empezó a meter bandas sonoras tremendas en sus videojuegos y empezó a hacerse famoso por ello. De hecho, esta banda sonora recibió varios premios. Lo mejor y más memorable de Warcraft 3, pues sin duda, ya lo dije antes, las partidas de ciber. Yo creo que esto era lo mejor. Están claro. Porque tú podías jugar a Warcraft 3 en casa, que también lo hice y también tengo grandes experiencias de eso, pero jugarlo con amigos en una LAN, ¿no? Entre todos, era una de las mejores experiencias del mundo. Aparte que en aquel entonces no controlábamos mucho del juego y las batallas eran muy largas porque intentábamos subir al máximo nuestros héroes y luego pegarnos con todo. Y lo pasábamos muy bien. Simplemente una curiosidad, ¿por qué no le cambias el nombre al programa y le llamáis Juegos de Nuestra Vida en el Ciber? No, pero este concretamente es igual que Shogo, por ejemplo. Lo jugué yo solito en mi casa y tal. que fue el que comenté en anteriores juegos de nuestra vida, pues en este comento uno que es que este era un juego que aprendí a jugarlo socialmente, ¿no? De hecho, yo no había jugado a Warcraft 3 antes de Cyber. Y luego pues lo compré y ya pues eso. Jugábamos siempre Teo, Jorge, yo y unos cuantos amigos más. Y me acuerdo que había un tío que le llamaban BR en el, puto en el Cyber, que era un cabrón. Era de estos tíos que cuando te gana, te jode. Bueno, siempre decía, ja, mi euro superior al tuyo. El tuyo murió en una fosa común. Y el mío murió en las mieles del éxito, es que, rodeado. Es que de... después del Cyber, cuando volvíamos a casa andando, íbamos contando las batallitas que habíamos vivido. Y el tío decía, tú eres una mierda, murió en una fosa común. El mío se cubrió de gloria y tal. Sí, era leche. O sea, que me quede claro, el Warcraft también tiene canis. Sí. Bueno, tío no era cani, era muy friki. Muy. Le mandamos un saludo, Berre, desde aquí. Hola, adiós. En segundo lugar, el tema de la lluvia dorada. Era un ataque. Le llamábamos a ver, vamos a ver. Nosotros le llamábamos la lluvia dorada. Le llamaba Yago así. Bueno, porque era un ataque que no sabíamos cómo evitar, que nos jodía totalmente toda la base, que era el ultimate de uno de los héroes, ¿no? Después nos dimos cuenta de que podías dormir al personaje y le jodías el stunearlo, stunearlo y ya está. Pero en ese momento nos jodía la base y decías, puta lluvia dorada. El que nos hacía os pintaba la cara, ¿no? Ya te digo, macho. Y bueno, después... esas son las pequeñas anécdotas de multijugador que tienen su gracia. Y ya os digo, si podéis jugarlo con amigos, este juego gana muchísimo. Me siento desplazado, yo no pertenecía a esa quinta de los ciber. Pues te viste. No te preocupes, ya montaremos una de menos esos tiempos entre nosotros. Un ciber entre todos, vale, cuando seamos mayores. Después, y ya será lo último que comente, este juego para mí fue la auténtica herramienta cuando faltaba internet. No sé si recordáis, bueno, los que no seáis de Galicia no lo recordaréis, obviamente. Hay una compañía aquí en Galicia que se llama R, que es de cable, ¿no? Y cuando empezó en Galicia tenía muchísimos problemas de línea, muchísimos. A lo mejor te dejaba 2 días sin internet. Pues yo me acuerdo que en esos días que no tenía internet, me ponía a jugar la campaña de Warcraft 3 y, no sé, el tiempo me pasaba volando y no me daba cuenta de que no tenía internet ni nada. Era tremendo. A mí es que la campaña de este juego me apasiona. Y luego andar con el editor y hacer cosillas. El editor, hacer tus propios mapas, tus propias cinemáticas también. Que te permitía además hacer minijuegos, mods, de todo. Era un editor muy bueno y hasta te permitía hacer cinemáticas. Crearte tus propios Tower Defense. De este juego salieron los Tower Defense, los Dota y todo. Por ejemplo, League of Legends se inspira en el concepto de Dota creado a partir de este juego, ¿no? Es un Mikami, vamos. Es un Mikami. Pero por eso os digo que fue determinante. Y bueno, ya sin más, finalizo diciendo que para mí es uno de los grandes. Me ha marcado muchísimo como jugador y ha hecho que... En una época en la que los RTS me defraudaban porque empezaban a salir cosas que no me gustaban, recuperara la fe y siguiera con los RTS. Como siempre, gracias a Blizzard. Como siempre, gracias a Blizzard, efectivamente. Yo os lo aconsejo si podéis jugarlo. Aunque no os gusten los RTS, dadle una oportunidad porque podéis aprender a jugar RTS con este juego. Para mí este juego y su expansión son los dos mejores juegos de Blizzard. Sí, su expansión Frozen Throne, buenísima. Que añadía muchísimas novedades, además. Bueno, los mejores de Blizzard... Sí. ¿Sabes que lo mejor estás, que ha hecho Blizzard? Diablo. Estás difamando. Sí, sí. Diablo. Para mí, esos Warcraft 3 es lo mejor que ha hecho Blizzard. ¿Pero dentro del género o en general? No, para mí es lo mejor que ha hecho Blizzard. No. Sí. No tienes ni idea, macho. Bueno, he jugado todos los juegos de Blizzard. Vamos a terminar con un par de comentarios antes de que David nos exponga su esperado juego. Ajá. Comenta Avenger 87 que su juego es Silent Hill. No se puede quedar con uno solo, pero ha hecho el esfuerzo con Silent Hill 2, Survivor de verdad, una grandiosa historia, puzzles de verdad, y aunque algunos un poco rebuscados, ¿no? Comenta que grandioso juego, lastimosamente últimamente los Survivor Horror se van más por acción que por otra cosa. Maverick comenta que su juego es Star Wars Rebellion, el sueño para todo fan de Star Wars, como era en aquel entonces, y sigue siendo. Y que introducían en el universo de George Lucas en un modo de juego que te permitía ser el auténtico dios del Imperio o la Alianza Rebelde. Pues comenta que eso, rememorable este juego para todo fan de Star Wars. Guito dice que su juego es Panzer Dragoon Saga. Han escrito bastante, pero comenta que es una joya de RPG en Saturn y que tenía unos gráficos de gran nivel y una ambientación mitológica exquisita. Con este juego la saga abandonó el shooting up y profundizó mucho más en todos esos elementos que conformaban el mundo al que nos lleva. Tenemos que continuar. Bueno, este era el último comentario. Sin más, antes de que continúe David, quiero daros las gracias a todos los que habéis participado en este especial, porque ya sabéis que el especial Juegos de Nuestra Vida no lo hace Complejo Anda solo, lo hacéis todos. Lo hacemos todos. Este especial tiene sentido únicamente para que podáis hablar de vuestro juego, para que tengáis vuestro momento de protagonismo y podáis exponer qué os marcó en la época y cómo os marcó. Y bueno, sin más, nos vamos a ir ya con el último juego que tenemos para hoy, un juego que da miedito. Seguís aquí en Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro post semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde iTunes Store. Os recordamos también que tenemos preparado una quedada de final de temporada grandiosa que no os podéis perder, de Team Fortress 2. Y tenemos en el chat actualmente conectados a Tuito Bruselas, Alesevic, Clopeci, DP, DAP1, Denis el Azul, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Fine Factory, Gómez, Javiere, Línea Libre, McWing, Mime, SkyFMA, Solanix, Vidinu y Xero. Y ahora nos vamos con el juego que David lleva bastante esperando para comentar. Dinos, pues David. Sí. No, David, no, no. Hasta que no agregues a Alexevic en amigos en la Nintendo 3DS, no. Hazlo ahora. Alexevic. Ah, es verdad, joder, es verdad. Coño, es cierto, se me olvidó completamente. Perdón, Alexevic. Ahora puedes seguir. Bueno, mucha gente ha hablado hoy de... Bueno, mucha gente. Un foro ha hablado hoy de Bioshock, ese grandioso juego que todos recordamos y que a todos nos ha emocionado, que hizo Kevin Levine solo. Pero Bioshock tiene un antecedente que yo lo considero su padre espiritual, que es un juego que poca gente conoce, pero los que lo han probado, y sobre todo a la crítica que se rindió ante él, es Clive Barker's Undying. Que no tiene nada que ver con Clive Barker's Jericho. Vale. Tiene que ver el hecho de que Clive Barker, el escritor americano, pues creó el guión, diseñó los aspectos jugables del juego, pero nada más. Clive Barker's Undying fue un juego desarrollado por EA, lanzado exclusivamente para PC en 2001, y usaba el Unreal Engine, el primero de todos, como motor gráfico. Era un shooter en primera persona con elementos de terror, con lo cual por aquel entonces pues era más o menos novedoso. Y aparte de que argumentalmente es una jodida maravilla. De hecho, pues traje la caja del juego, perfectamente conservada. Veis que las instrucciones, el apartado historia, es lo que más ocupa de todo el libreto. O sea, nos cuentan la historia de la familia, que en este caso, pues, en fin, de las que yo os hablaré más adelante, y la historia de Patrick Galloway, el protagonista del juego. Bien, yo este título siempre me ha llamado la atención gracias a que conocí a Clive Barker, que digamos fue uno de mis escritores favoritos, junto a otros tantos como Lovecraft, como Poe, como Stephen King, y la verdad es que yo quedé prendado de él. Nada más empezar, tú empiezas en una especie de digamos la entrada, una gran mansión, ya lo habéis visto, ya los he mostrado. Y empiezas, pues, sencillamente tienes que entrar a la mansión para ir a ver a tu amigo Jeremiah. Bien, Patrick es una especie de chamán, es un irlandés chamán, para más inri. Y Patrick tiene poderes. Puede usar armas de fuego y a la vez hechizos. ¿A qué os suena eso? En una mano hechizos y en otra armas. Exactamente, Bioshock, ¿no? Un Mikami de Bioshock, por supuesto. Hombre, por supuesto. Entonces tiene el poder que yo es de las cosas más maravillosas que he visto en ningún videojuego, que es el de la evidencia. Y es que con un gesto muy particular, Patrick hace así como una especie de, bueno, de gesto con la mano derecha, y de repente su visión se transforma y ve cosas que de otra manera no podría ver. Y lo que más me impactó fue que justo al principio, cuando empieza a ser, yo era un chavalín cuando probé este juego, había una serie de farolas y tal, todo muy normal, le das al poder ese y de repente aparece un tío colgado de una farola sangrando y con las ratas bebiendo su sangre en el suelo. Y así con todo, es decir, tú a lo mejor entres en una habitación, un dormitorio normal y corriente, una voz fantasmal de ultratumba te dice, Luke. Entonces sabes que tienes que coger el poder de evidencia, activarlo y sabes que te van a indicar algo. Seguramente, pues a lo mejor un cuadro que aparece un niño súper mono y súper sonriente, y al darle el toque de evidencia ves que es un, que aparece una calavera y aparece como deformado, o pintadas en las paredes, o sangre por las camas o por el suelo. Era algo que a día de hoy yo no he visto aún en ningún juego, o sea, a nivel de diseño, y que a mí me impactaba, porque a veces descubrías cosas que eran vitales para avanzar en el juego, o sea, no era simplemente una cuestión estética. Que David, quería comentar que la atmósfera que comentas, atmósfera tenebrosa, no estoy hablando ya en los en cuanto a los detalles de diseño, esa atmósfera tenebrosa es muy, claro, muy al estilo de, por ejemplo, Call of Cthulhu, ¿no? Exactamente. Y de que hecho, Clive Barker está muy influenciado. A mí me apasiona, macho, sí. Esa, es que te acojona simplemente, sí, caminar por sitios teóricamente seguros. Sí, sí. De hecho, la historia os voy a contar. La historia empieza en 1899, en la isla de las Piedras Erguidas. Una isla que tiene una serie de monolitos. Allí la familia Covenant, que es la familia principal del juego, siendo aún unos niños, hace una especie de pacto. Una especie de pacto. ¿El pacto del Covenant? No, una especie de. Bueno. Jodiendo ambiente ahí, Oscar, qué cabrón. En fin. Hacen un pacto que tiene que ver con la hechicería, y ese pacto, pues digamos que surte efecto. Pasan los años. Y Jeremiah, que es amigo de Patrick Calloway, es amigo de Patrick Calloway porque en la Primera Guerra Mundial le salvó la vida. A Patrick estaban junto a su pelotón, estaban investigando una zona y de repente son atacados por unos nativos. Patrick es atacado por una especie de chamán, de ahí que él después pues tenga un poco la obsesión por convertirse en chamán. Y cuando está a punto de morir, pues Jeremiah le salva la vida. Patrick, como buen irlandés que es, hace pues un otro pacto de sangre y se compromete a dar su vida por él en el caso de que sea necesario. Pues bien, pasan los años y Jeremiah reclama a Patrick Calloway porque está teniendo problemas en su gran mansión familiar. Patrick, al llegar, pues descubre es una mansión desangelada, una mansión que está prácticamente vacía, donde escucha siempre sonidos extraños, reminiscencias del pasado, aulladores, que son la especie de hombres lobo que pululan por toda esa especie, todo ese complejo de mansiones y casuchas. Y Jeremiah le explica que sus hermanos le están atormentando desde el más allá. Jeremiah tiene cuatro hermanos. Lisbeth, que es la típica chica un poco fresca, un poco de, en fin, bastante asequible y fácil, que de buenas a primeras se convierte en una especie de mujer lobo y lidera a los aulladores. De hecho, ya nos hace varias visitas al principio del juego. El otro es Ambrose, es el hermano raro, la oveja negra de la familia, que se convierte en una especie de pirata. De hecho, en el juego hay una zona costera, por así decirlo, donde han embarcado varios barcos piratas, y ahí está Ambrose. Después también está Aaron, el hermano raro, el hermano especial, el hermano obsesionado con el arte, es pintor. Al parecer Aaron supuestamente está muerto, pero su fantasma siempre se pasea por la mansión y siempre nos hace visitas. Pero el secreto de Aaron es mucho más terrorífico de lo que pensáis, y si llegáis a jugar a este juego y lo descubrís, seguramente os impresione. Y luego está Bethany, la hermana, digamos, la cabeza de familia realmente. Bethany tenía una amistad con una especie de hechicero también, que fue un poco el que le inculcó pues, el gusto por la herejía y demás, y todas estas artes oscuras. Y digamos que Bethany se convierte en una especie de diosa, ¿no? Una especie de diosa en una dimensión paralela que se llama Oneiros, que es el gran intríngulis de este juego. Bien, la misión de Patrick es sencilla. Tiene que matar o volver a matar a todos los hermanos de Jeremiah para que dejen de atormentarle. Ese es el gran signo de este juego. Entonces, realmente, lo que destaca de Clive Barker es que en su tiempo, en 2001, era un shooter que no era un típico shooter de avanzar por niveles, sino que realmente tenemos que, no es un mundo abierto, pero es un poco como Bioshock. Es decir, hay una gran mansión con multitud de lugares, con multitud de sitios donde que visitar, con una dimensión alternativa a la cual tenemos que acceder, que son Eiros, además acceder por ella a través de sitios insospechados completamente, y tenemos que cumplir pues una serie de misiones hasta dar con los hermanos de Jeremiah y librarle de su maldición que le está atormentando la existencia. Por el camino, evidentemente, vamos ganando armas de fuego de todo tipo, pues de pistolas, escopetas, hasta un cañón especial sacado de la dimensión Oneiros, y también poderes desde la evidencia hasta lanzar hechizos de todo tipo, y más o menos combinando esas dos facetas, tanto armamentística como magia, pues conseguíamos salir al paso de los enemigos, que eran bastante pesados y bastante contundentes, de hecho. También destacaba hasta aquel entonces esos shooters no era normal. Patrick es un personaje carismático, habla, él comenta cualquier cosa que ve, es bastante irónico, yo que sé, a lo mejor con una guadaña le corta la cabeza a alguien y suelta un comentario jocoso. Y es un personaje carismático, es un personaje carismático porque como deberían serlo prácticamente todos los shooters, ¿no? Es decir, de alguna manera también derrumbó esa creencia de que los protagonistas de shooter no deberían poder hablar, no deberían tener pues una personalidad, porque se supone que tú eres el protagonista. No, Patrick es un tío carismático, como buen irlandés, joder, y se gana nuestro aprecio y nuestro cariño. Pero vamos a ver, yo, en serio, lo que me quedo con este juego es su ambientación, como comentaba antes Víctor, la propia concepción de Clive Barker. Clive Barker es un escritor muy influenciado por Lovecraft. Dime, Super Deimos. ¿Duración? Bastante largo, una más de 12 horas seguramente. Como decía, Clive Barker es un tío muy influenciado por Lovecraft. Y el mensaje que nos da este juego es un mensaje en el cual, pues, realmente cuando llegas al final y descubres todo el pastel, porque la historia es cojonuda y la historia al final pega un giro que no te esperas, descubres que realmente el tema de las islas erguidas, el tema de la maldición de los hermanos, es solo la punta del iceberg. Hay algo mucho más tenebroso, más allá, muchísimo más. Y es algo que nos insinúan al final del juego. Es un poco como decir varios mundos que conviven entre sí, es decir, nuestro mundo está conviviendo con otro mundo en paralelo, y a veces esos dos mundos friccionan, y cuando friccionan, pues pasa lo que pasa y lo que nos explica el juego. Eso es algo parecido a lo que pasa también en el final de Alan Wake, ¿no? Exactamente. Que cuando llegas al final descubres que, sí, que lo único que has visto es la punta. Exactamente. Lo malo, es algo que yo nunca perdonaré a Electronic Arts. Clive Barker and Dying iba a ser una trilogía, iba a haber una versión también para PlayStation 2 de este primer juego, pero el fracaso en ventas los desmotivó para seguir adelante. Una decepción, porque si llega a ser la EA de hoy en día, o sea, la que apuesta más por la calidad que por la cantidad, seguramente se habrían arriesgado con una segunda parte. Porque ya os digo, Clive Barker, Undying, fue un éxito de críticas abrumador. O sea, fue un juego que las ventas no fueron justas con él, pero a nivel de críticas, abrumador. O sea, a nivel incluso de Bioshock. Pero el tiempo, en estos casos el tiempo no ha sido justo y lo ha tratado muy mal y mucha gente lo ha olvidado. Pero yo os aseguro que este juego es adelantado su tiempo y es una absoluta obra maestra. O sea, si os ha gustado mínimamente Bioshock, vais a entender cuál es la razón de existir de Bioshock, que es este Clive Barker Undying. Nada, yo iba a decir lo de la EA de que arriesgó con la segunda parte de Dead Space a pesar de habérsela pegado, o que arriesgará con Mirror's Edge. Pues tiene razón, igual llega a salir en esta época, o la EA de ahora hubiera estado antes, pues era otra EA. Era otra EA, la de esta época, quiero decir. Sí, sí, no, en aquel momento era más Activision. Era mierdiea. Dicen David por el chat, Dog Argento dice 85 de 100 en Metacritic, David, 91 de 100 según los usuarios. Bastante bien, bastante bien. Sí. Y bien, bueno, ya esos son aspectos jugables que creo que es lo importante de esta sección, de este especial Juegos de Nuestra Vida. Gráficamente, a día de hoy, pues, aunque sí. Hombre, yo lo acabo de ver en tu portátil y no está mal. Y lo veo bien. Mantiene el tipo. En su día fue la leche. Pero sobre todo en apartados técnicos, pues habría sombras dinámicas, sombras que más se aplicaban a los personajes y demás de una manera bastante realista. Bueno, bastante realista teniendo en cuenta las limitaciones de aquella época. La variedad de entornos era brutal. Eso sí que es lo maravilloso de este juego, era brutal. O sea, tanto una mansión victoriana, como una especie de jungla, como una zona de cuevas, como Neiros, que es una dimensión completamente alternativa y alejada de cualquier cosa conocida, e incluso un mausoleo lleno de hombres lobo dispuestos a matarte. O sea, es un auténtico juegazo, en serio. Yo, lo lástima es que es muy difícil conseguirlo. Clive Barker Undying no se vende en tiendas digitales. Es imposible conseguirlo en formato físico, a no ser que sea de segunda mano. Está más que descatalogado, está extinto. Y hombre, yo os recomiendo encarecidamente, si lo encontráis de segunda mano, comprarlo, porque tiene la ventaja de que funciona muy bien en los sistemas operativos actuales. Yo de hecho lo instalé ayer en Windows 7 en el portátil y no había ningún problema, se instaló perfectamente. O sea que si lo encontráis, no os preocupéis porque os va a funcionar bien. Y hombre, yo, en fin, en serio, yo os recomiendo que lo intentéis, que os esforcéis, que intentéis conseguirlo por cualquier precio, porque os aseguro que no os vais a arrepentir. O sea, es una pequeña obra maestra del videojuego que, por injusticias divinas, no ha merecido el respeto que se merece. Y yo por esto amo también a Clive Barker, que es un escritor que me parece brutal. Pero bueno, sabes que de todos modos, en Clive Barker en este juego puso el nombre nada más, ¿no? Seguramente. No. Seguramente. O sea, a nivel de historia, Víctor, te digo yo que no. O sea, la historia se la curró él de pe a pa. Aparte lo conozco, yo he leído muchos libros de Clive Barker y sé cómo va hilando las historias y cómo va explicando los orígenes. Pero de los tú personajes. ¿No crees que sea una adaptación simplemente y ya está? No, yo creo que no. Yo creo que en este juego, más que en Jericho, participó más activamente Clive Barker, seguramente. En serio, muy recomendable. Bueno, pues vamos a finalizar ya con el programa. Hoy nos salieron las cuentas de tiempo. Sí, perfecto. Así que nos vamos con qué hemos aprendido en esta temporada. Señor Jorge, ¿qué has aprendido en esta temporada? Bueno, pues yo he aprendido que hemos crecido un poco más en esta temporada. Lo hemos pasado muy bien, como todos los años, y he aprendido muchas cosas. Y me gusta mucho estar aquí. Me gusta mucho el camino que ha tomado el programa y que cada vez nos sigue más gente, y eso es de agradecer. Y bueno, eso, que espero que sigamos muchos años. Señor David, cuarta temporada. Cuarta temporada, sí. La tercera para mí. Sí, tercera, o no, me acuerdo ya. Dos y media, por ahí. Sí, más o menos. Bueno, yo la verdad es que no quiero darle un toque a esto sentimentaloide, porque no, porque yo no soy así. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Dentro de dos meses estamos igual que siempre. Así que nada, vamos a por la quinta temporada, que será mucho mejor que la cuarta. Señor Oscar, desde 2008 llevamos juntos, ¿eh? Sí, bueno, en realidad más que cuarta temporada sería tercera y cuatro programas de otro. Sí, sí. Bueno, y cuatro pruebas, que la primera temporada es realmente ridícula. Bueno, sí, pues la verdad es que he pasado bastante rápido esta temporada, nos hemos divertido. Yo he conocido juegos interesantes, como por ejemplo el que acaba de dar a conocer David, de los que teníamos, a lo mejor, conocíamos solo de oídas o ni siquiera. Y eso enriquece nuestro acervo videojueguil, y eso siempre es muy interesante. Por tanto, guay. Señor Zoe. Bueno, yo este año he aprendido que soy un mutante. ¿Mutante por qué? Pues porque creo que cada vez me sale un brazo más. Porque es que si no, no doy abasto aquí. Hoy tuvimos dos llamadas a la vez: Twitter, chat, foro, mesa de mezclas. Yo, en serio, me veis aquí, soy Goro, ¿vale? Tengo que hacerme un montaje con eso. Le han salido dedos en el pene. Bueno, señor Superdaimos, muchas gracias por estar en este cierre de temporada y en un especial como ese de Juegos de Nuestra Vida, que ya sabes que para nosotros es, vamos, es el alfa y omega de Complejo Danda. Gracias a vosotros por haberme invitado. Y yo voy a hablar de lo que he aprendido de hoy. Yo he aprendido que a mí me has vendido el... el Undying. El Undying me lo has vendido. Lo voy a buscar. Que el Illustrum Movic podría ser interesante. Y lo siento, Víctor, pero Warcraft no, 3 no, porque es una cochinada. Tiene lluvia dorada. Bueno, rápidamente por el chat nos dicen: yo he aprendido que hay un... Nos dice Vidinu: yo he aprendido que hay un programa de videojuegos de calidad y que Bonoman es nombre de Sonyer. Es que FMA dice que ha aprendido que Bonoman lee cosas muy siniestras. Doug Argento dice... Ah, bueno, no. Doug Argento no dice nada. Rápidamente, Zoe, rápidamente, porque no tenemos tiempo. Pues Poposki en el foro dice: yo he aprendido que perderse la mitad de toda la temporada es un no salt y que cada especial juego de nuestra vida me gusta más. Mime dice: hoy he aprendido que se me van a hacer muy largos estos dos meses sin el Complejo Landa. Denis el Azul dice: he aprendido que esta temporada, que este programa y sus contenidos son cada día más salt, salt everywhere. Bueno, ya para finalizar, no vamos a seguir con el foro. Yo he aprendido a estar... Bueno, rápidamente, solo uno más. MetoWolf dice: yo he aprendido que tengo cojones y criterio por escuchar este programa y que mi voz no es nada radiofónica. No te preocupes, MetoWolf, que a todos nos ha pasado estar nerviosos en la radio. Sobre todo a nosotros al principio. No escuchéis el Complejo Danda al principio. Bueno, ya para finalizar, quiero daros las gracias por seguirnos un año más, por confiar en el Complejo Danda. Y a todos los que os habéis adherido, ¿no? Hayáis empezado a escuchar el Complejo Danda, os invitamos a que nos sigáis la temporada que viene y esperamos que hayáis disfrutado con lo que hacemos, porque esto es un hobby. De hecho, perdemos dinero con esto. Sí. Pero por ahora nada más. Pero por ahora. No. Bueno, no tendremos putas y ya para finalizar, voy a hacer un anuncio importante, y es que inminentemente vamos a estar en el sistema Smart TV de LG. Hemos firmado un contrato de distribución con LG y vamos a estar en Smart TV. Así que, sin más, nos vemos en la quedada. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, nos vamos con un último mensaje ya para cerrar esta temporada. ¡Hasta luego! ¡Hasta septiembre! ¡Adiós! y los cinco componentes de Complejo Lambda, tras una cuarta temporada repleta de sols y no sols, infames personajes como Bobby Kotick o momentos tan vergonzosos como el de Kudo Tsunoda en la conferencia de Microsoft del E3 2011, decidieron tomarse unas pequeñas vacaciones. Paralelamente, yo, Gabe Newell, continué devorando becarios mientras decidía si desarrollar o no Half-Life 3, pero eso es otra historia. Hasta luego, te invitaré a...